Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y dentro del perro, probablemente, está demasiado oscuro para leer. Con esta frase de Groucho Marx comienza este 3 de junio de 2012, La Enredadera. Defiende tu postura, escucha, lucha, ponte la capucha. Cultura urbana detrás de la persiana, alternativa contra la rutina. Desde abajo, ese es nuestro trabajo. Medios libres, pueblos libres. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Y un gallo que canta al despertar. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Aquí en riguroso directo ya son las 9 y 11 minutos este domingo 3 de junio de 2012. Los amigos, la taberna me dicen que el agua de mayo está al caer. Este programa La Enredadera se emite todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. Ya sabes que también lo tenéis en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org y de allí a diferentes podcasts que luego podéis escuchar en Teruel, Radio Chicharra 102.4 de la FM, en el 107.6 de la FM Zaragozana Radio Chabolo, en Radio Activa en el 107.6 de la FM de Alcoy, en Alacant y Comarca, y en Radio Contrabanda, al menos que sepamos, en el 91.4 de la FM de Barcelona. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas, según os escuchéis en el rato que os apetezca. Si nos estás escuchando en vivo y en directo, puedes llamarnos al número de teléfono 976-2998. Y recuerda que tenemos varias formas de contactarnos, también por escrito puedes escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org y también al apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza. Muchísimas gracias a Daniel de Burgos que nos sigue mandando sus preciosas postales con poemas y dibujos, y en concreto los dos dibujos que nos ha mandado para la propuesta Dibuja la Radio. Ahora os hablamos de ella. Sin ir más lejos, abrir las agendas, viernes 15 de junio de 2012, Espacio Triciclo, Centro Social de la calle Pedro Liñán, número 8 del barrio de la Madalena de Zaragoza, desde las 5 y media de la tarde hasta más o menos las 11 o la medianoche, fiesta celebración de los 12 años de La Enredadera. Ahí os esperamos. Y el desierto para correr. ¿Y qué va a haber? Desde las 5 y media hasta las 7 va a haber un espacio para las peques, música infantil y pinturetas para dibujar, limonada y merendola. Y a partir de las 7 de la tarde una charradica de TVOs con dibujantes que nos enredan. Va a estar Miguel Brieva, sevillano, con el que presentaremos su imprescindible Memorias de la Tierra. Y bueno, os animamos a que vayáis conociendo su universo por si no suena, aunque publica en un montón de medios y lo entrevistamos hace dos semanas. Aquí en La Enredadera, si os metéis en la web de Industrias Clismón. También estarán con nosotras Azagra y Revuelta, un tándem muy relevante para conocer desde el dibujo, la estética y los discursos de las izquierdas revolucionarias. Esta semana os confirmamos también la presencia de Isabel Vázquez, Isa, que igual os suena si sois lectores del periódico de actualidad crítica Diagonal, porque suele ilustrar la parte de opinión, y lo que hace esta mujer es una delicada y mordaz ilustración de las reflexiones más sesudas, ¿no? A partir de pues un poco un trazo naif y colores, y nos gusta mucho la verdad, Isa. Y si esto fuera poco, tendremos también al colectivo Mala Vida, así que preparaos. Sí, bueno, y desde aquí, invitaros a que entréis en nuestro blog para ver el preciosísimo cartel que nos ha diseñado Carlos Xcar de Mala Vida, en el que refleja perfectamente lo que es un poco el universo de La Enredadera y en el que da toda la información de la fiesta, porque la fiesta no solamente tendrá espacio para niños y para los dibujos, sino también para la música. Contaremos con las cantautoradas de Diego Escusol a partir de las 9 de la noche y hasta que cerremos el local. Eso es, y recordáis que esto de Dibuja la Radio es una propuesta para que nos enviéis vuestros dibujos. La verdad que ya hemos recibido unos cuantos, o bien en formato digital o bien en papel. Pueden ser collages, pueden ser fotografías, dibujos, fotografías de obras que hagáis, ¿no? Escultóricas o pintadas en la calle, lo que queráis. O sea, yo os doy muchas ideas, pero el formato y la creatividad es totalmente libre, eso sí. Hasta el viernes 15 de junio nos lo podéis traer en mano también o venir en la fiesta y pintarlo allí mismo. Y tener en cuenta que tiene que ser un formato que luego se pueda ilustrar dentro de un fanzine que haremos con todos los dibujos que hayamos recibido. Eso es, lo único que os pedimos es que la inspiración sea la radio. Ni siquiera La Enredadera ni Radio Topo, simplemente la radio, como medio fabuloso para entretener y agitar. Así que sin más, luego os contamos más cositas, pero ahora ya empieza La Enredadera. Y como solemos hacer, comenzamos con el noticiario Darainfo, en este caso el número 27. Cada semana os leemos los titulares de las noticias publicadas en arainfo.org, tu portal de referencia para las luchas populares aragonesas. Y como siempre, seguimos un poco la estructura del portal y os animamos a que entréis y leáis las noticias, veáis las fotos, los vídeos y todo lo que acompaña. Y comenzamos con movimientos. Presentación del manifiesto El enemigo no está aquí, del 15M Huesca. Caracol Zaragoza denuncia nuevas agresiones en Chiapas. 40 aniversario de la Asociación Vecinal de la Paz. Ganadores de los premios Sombra 2012 a la peor publicidad. Protestas estudiantiles dentro y fuera de las clases. Un llamado a salvar la vida de Mahmoud Sarsark. Tenéis mucha jeta con esa camiseta. Purna se solidariza con los nuevos detenidos en los países catalans. La jueza determina prisión preventiva para dos de los huelguistas del 29M y libertad sin fianza pero con cargos para los otros tres. Desalojan el servicio provincial. El PCA celebra su fiesta anual el 2 de junio en el Parque Grande de Zaragoza. Socalce antirrepresivo. 16 de junio, encuentro de asambleas 15M, mareas y colectivos de Aragón. FEAPS Aragón, conócenos y participa con nosotros este sábado en el Parque Grande. La hoja de ruta oculta de un mando de los Mossos para acabar con los activistas antisistema. Actividades en los barrios Puerta del Carmen, Picarral, Valdefierro y La Paz. En Daván, en la lucha popular. El encierro que surgió en la sierra. Sindicatos, asociaciones de vecinos y la FAD exigen a la DGA la apertura inmediata de las piscinas del Parque Río Ebro y anuncian movilizaciones para conseguirla. La Asociación de Vecinos de La Paz celebra hoy su 40 cumpleaños teniendo presente las reivindicaciones históricas del barrio. Plazas para la convivencia, espacios para compartir y denunciar los abusivos controles policiales. En economía, decimoséptimas jornadas de economía solidaria de Zaragoza. Es hora de saltar. El gobierno de Aragón no quiere hijos de sin papeles en las aulas. Intersindical de Aragón rechaza la implantación del servicio wifi en los autobuses urbanos de Tuzsa. Favorable acogida al pasaclases realizado por Filosofía en el campus. El gobierno de Aragón estudia reducir la partida de cooperación mientras discute un nuevo plan director. La enseñanza amplía las protestas en defensa de la educación pública. Continúan las jornadas de Marea Verde. Aragón con sus mineros. Puyalón de Cuchas, en defensa de las comarcas mineras, el tejido industrial y su futuro. Alumnos y alumnas del Instituto de Educación Secundaria Pilar Lorengar acampan en el parking del centro a pesar de los impedimentos puestos por el director. El porqué de un encierro, crónica del Instituto de Educación Secundaria Albarracín. Purna con Asfensa da Minería. Reflexiones de la Asamblea del Encierro en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Una docena de afiliados de los 5 sindicatos mantienen el encierro en el servicio de educación. La consejera de Educación no quiere nada con la pública. Encierro en el SAIN de Baranda, Rasmia y reivindicación en La Paz. El Colegio Público Domingo Miral de Torrero también se suma a los encierros. En el Basilio Paraíso, encierro a la vera de la Huerva. Instituto de Educación Secundaria Pilar Lorengar, la Jota nunca rebla. Dolores Serrat subestima la educación pública con una actitud vergonzosa. Actos contra la reforma educativa en Jaca. Apúntate a los talleres prácticos de las 17ª Jornadas de Economía Solidaria de Reas Aragón. Más equipamientos culturales en Parque Goya. Rechazo sindical tras el desalojo del encierro en el servicio de educación. Encierro en el Pedro de Luna, Rebelde Luna Nueva en la Madalena. Mediártica, creamos y cuidamos imagen. Nuevo encuentro de la Cooperativa Integral Aragonesa. Con la salud no se juega. La Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza denuncia la represión contra los mineros en la manifestación en Madrid. La consejera Serrat abucheada en la inauguración de la Feria del Libro de Zaragoza. Éxito de la foto protesta por una educación de calidad en Parque Goya, organizada por la Asociación Vecinal de este barrio. Izquierda Unida en Monzón pedirá en el próximo pleno que las confesiones religiosas como la Iglesia paguen el IBI y el impuesto de obras. Por una educación de calidad en Parque Goya. La nacionalización de Bankia por el PP es una estafa a un país hundido por el paro y los recortes. Protestas sindicales frente a las sedes del PP y CEZ. Marea Verde ante las actuaciones de la consejera de Educación Dolores Serrat. Segunda foto protesta de la Asociación Vecinal Parque Goya en defensa de la salud y de la sanidad pública. En la sección de Ecología, el premio Coagret 2011 para la Asociación Riaño Vive. 10 consejos para evitar los incendios forestales. Presentación en Huesca del libro Cambiar las gafas para mirar el mundo. Celebrada la muestra agroecológica del barrio de María Auxiliadora. Premio Satila Aragón. Ganadores de los premios Sombra 2012 a la peor publicidad. SOS Sierra Carrodilla. Solicitan apoyo para presentar alegaciones. Tócale el pito al plomo. Hacia las alternativas anticapitalistas al carbón. Comunicado Medio Ambiente Sol respecto a las movilizaciones del sector del carbón. Otras soluciones para controlar a las palomas de la aljafería. La Federación de Barrios de Zaragoza por un nuevo plan de movilidad. En el espacio para las culturas, los mancusos en Maldito Iceberg. Escucha la enredadera del 27 de mayo de 2012, el pelotazo de Arcosur y muchas risas. Presentación del libro Las lenguas de Aragón. Una nueva edición de la Trovada de Gaita de Voto Aragonesa. Edición estrictamente musical del Ciutat Podrida. 19ª edición de la Fiesta de Deportes de la Asociación de Intervención Socioeducativa El Trébol. Nuevo curso sobre homofobia en los espacios educativos. Este domingo en la Enredadera, Economía Solidaria y Jornadas de Reas y mucho más. Concierto en apoyo a las 11 del Tejado. Exposición de Aguafuertes de Pilar Iturralde en Graus. Fendorella, actualidad y buena musiqueta, Tabarallar a calor. Adelanto de A la Deriva, próximo disco de Interlude. Gen, rapsodia y presentación del disco libro Cultura Libre en Tarazona. Esta noche, Vómito y Pol Pot en la Sala Arena. Y para rematar, la sección de El Altavoz, ya sabéis, la opinión en Arainfo. El insulto, la chulería y la descalificación, instrumentos de la derecha. ¿La izquierda anticapitalista también es carbonera? Defender las comarcas mineras no es defender el carbón. De inauguraciones, crisis y canapés. Castigan a Rodrigo Lanza con el segundo grado penitenciario. Muestra de solidaridad y apoyo de un profesor de la pública a los mineros en lucha. Full capacity, heartquake, suck sanity, I fake. Not much more that I can take before I start to bend and break. Bend the Indian sky, the sea, I blot out every memory. And then a solemn vow, I swear I'll never, ever, ever fall. Full capacity, heartquake, suck sanity, I fake. Not much more that I can take before I start to bend and break. Bend the Indian sky, the sea, I blot out every memory. And then a solemn vow, I swear I'll never, ever, ever fall. Ya sabéis que lo que hacemos aquí es leeros los titulares de las noticias publicadas en 7 días en arainfo.org. Os animamos a que entréis, las leáis al detalle, veáis las fotos, disfrutéis de los vídeos y forméis parte de un proyecto para las luchas populares aragonesas. Y hoy no lo hemos dicho porque no hemos hecho el sumario, nos va a acompañar la música de Soel López, que es un artista que lo conocíamos pues desde el punto de vista más comercial, mediático, pues como parte de otro proyecto, como Deluxe, y en este caso nos ha sorprendido este coruñés, nacido en 1977, con un disco llamado Atlántico, que la verdad que nos ha gustado bastante, que lo está moviendo mucho por América. Y bueno, sin más, vamos a empezar ya con una cancioncica, en concreto vamos a empezar con el corte número 10 de este disco que vamos a ir escuchando en la Enredadera de hoy. Esto se llama Tierra, Soel López. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer, y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada, y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras, dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder. Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui. Yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo. Aunque a veces piensas que no hay nada, cuando me quedo mirando, como si estuviera ausente, es porque estoy viajando. No pienses que voy a perder. Sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada, y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día, ser todo lo que había y más. la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. La playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos mil cadenas. Bueno, hemos querido traer una canción alegre, himnos revolucionarios, para recordar a don Juan Chávez, compañero y amigo, miembro del Consejo Nacional Indígena de México, que falleció ayer, ¿no? Ayer sábado fallecía en un hospital con 71 años. Ya sabéis que don Juan Chávez, lo hemos tenido el placer de conocerlo personalmente, hemos caminado con él por las milpas y por los caminos de la Selva Lacandona, junto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todas las personas solidarias. Y la verdad es que nos ha pillado un poco por sorpresa, lógicamente, su muerte en accidente. Desde aquí pues la sentimos, lógicamente, ¿no?, a pesar de la distancia, ¿no? Tú sí que lo viste, ¿verdad?, también en el Digna Rabia, ¿verdad? Claro, sí. Fue súper emotivo, tanto nuestros encuentros allí en La Garrucha, tratando de musicar poemas de Miguel Hernández. Que hay que decir que es una pena que no he tenido la armonía, los reflejos de encontrar esos audios. Los voy a buscar porque en el ordenador no los he encontrado, pero ya sabéis que estuvimos musicando poemas de Miguel Hernández con don Juan Chávez a la guitarra, que fue algo fabuloso para celebrar el quinto aniversario, ¿era?, de los Caracoles Zapatistas. ¿En 2008? Sí, correcto. Ahí en el Caracol de La Garrucha. Ahí encima del escenario, ¿verdad?, algunas personas de México, de Aragón, con don Juan Chávez a la guitarra, pues realmente momentos pues que no nos olvidaremos de ellos en la vida, ¿no? Y a don Juan pues no lo vamos a olvidar nunca, y por eso lo recordamos hoy, ¿no? O sea, que para nosotros no se ha ido, ¿no?, sino que está más presente que nunca. No, y sobre todo por su importancia histórica en todo el proceso de lucha indígena por la tierra en todos estos últimos años en México. Ha sido un hombre protagonista total. Protagonista no de afán de protagonismo, sino que ha estado presente en toda la, sobre todo, claro, en todo el proceso zapatista, pero es que era un luchador ya desde antes, ¿no? Y bueno, pues desde el año 94 ha participado en todos los momentos clave y en todas las iniciativas que han convocado los zapatistas. Fue una persona clave en la fundación del Congreso Nacional Indígena junto a la comandante Ramona. Y es un hombre que tenía una energía y un discurso, ¿no? Era un hombre de la tierra, un hombre del pueblo, con la cultura que le daba esa cultura de estar ligado a la tierra, ¿no? Y bueno, para mí un ejemplo de lo que supone hoy en día ser líder, ¿no? O sea, ser líder no como nada peyorativo, sino como persona que promueve, ¿no?, y provoca cambios colectivos, ¿no? O sea, una persona que con su tesón, con su rasmia y con su honestidad, ¿no?, en una u otra actividad, pues veías el respeto que generaba entre todo tipo de personas, incluso personas que necesariamente no tenían por qué estar de acuerdo con lo que él opinaba, y que ha conseguido que los nadie, ¿no?, los despojados, los marginados, históricamente los indígenas mexicanos, y no solamente mexicanos, ¿no?, sino americanos y de todo el planeta, sean reconocidos, ¿no?, y sean reconocidos a todos los niveles, ¿no?, sobre todo los de la gente de abajo de la izquierda, ¿no? O sea, no te tiene que reconocer nadie que esté en una poltrona ni que esté en un congreso, sino la gente respetaba y respeta a don Juan Chávez, a los indígenas y a todas las personas que luchan desde abajo de la izquierda, ¿no? Claro, y esto, por ejemplo, esto que acabas de decir, se pudo ver en el Festival de la Digna Rabia y se pudo ver en el último acto público en el que él participó, que fue en diciembre y enero de este año, también en San Cristóbal de las Casas, en el seminario Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos, celebrando el 18 aniversario del levantamiento del ZLN. En ese tipo de seminarios, don Juan siempre era invitado a participar rodeado de auténticos cracks, de auténticos, pues de gente de la universidad, de gente de América Latina, del Raúl Civechi, del Marcos Roitman, de gente con muchísimo nivel, quiero decir, intelectuales, y siempre el que ponía de pie al auditorio y el que más claro hablaba y el que más sencillo hablaba y el que hacía llorar a la gente era don Juan Chávez, ¿no? Porque tenía una humildad, pero a la vez una firmeza y unas convicciones. Claro, pues porque venía de ahí, ¿no? Venía de la defensa de la tierra, de haber estado encarcelado, de haber estado luchando y organizándose en defensa de la nación purépecha, bueno, todo ese tema, ¿no? Y yo creo que también don Juan, yo creo que otro recuerdo que me viene, ¿no?, es que yo creo que plasmaba muy bien, ¿no?, en su manera de funcionar, uno de los lemas zapatistas, ¿no?, y es caminar al ritmo del más lento, ¿no?, para construir procesos colectivos, que es algo que aquí nos lo deberíamos aplicar muy seriamente, ¿no? O sea, que esto se trata de avanzar, pero a veces avanzar no es correr, porque te caes también y luego al final te debilitas, ¿no? Y los zapatistas, los indígenas y don Juan Chávez, siempre que lo vimos, caminaba al ritmo del más lento, tanto en los caminos que hacíamos físicos como en los procesos, ¿no?, que vimos, incluso en momentos de conflicto, el tío estaba callado y cuando la cosa se apaciguaba un poco, intervenía, ¿no? Pero dejaba que todo fuese fluyendo, ¿no? Luego era un hombre que desde el principio, desde el año 94, los zapatistas lo reconocieron como compañero de lucha. Él participó en los, como hemos comentado, en los momentos más importantes, ¿no?, en las mesas de diálogo de San Andrés, en la marcha de los 1111, en la marcha del color de la tierra, que luego dio un documental que se llama Caminantes, que hizo Fernando León de Aranoa, que él participa allí musicándolo y aparece hablando. Es más, cuando los zapatistas son invitados a hablar en el Congreso de la Nación Mexicana en el año 2001, al terminar la marcha del color de la tierra, él estuvo presente, él fue parte de esa delegación que entró, ¿no? Bueno, si os suena el documental Caminantes, que seguro que lo tenéis en internet para verlo, ¿no?, de Fernando León de Aranoa, ¿no?, de aquí cerquita, pues este señor con sombrero de paja, ¿no?, normalmente con bigote canoso y bien fértil, ¿no?, o sea, bien lleno de pelos, y que con la guitarra, ¿no?, también sale, ¿no?, tocando. Y bueno, pues don Juan, a pesar de que los zapatistas siempre le habían reconocido y le habían otorgado esa autoridad moral, incluso siendo parte fundamental del Congreso Nacional Indígena y tal, él siempre fue súper cauto y súper respetuoso a la hora de hablar de los zapatistas y a la hora de que se le preguntase, ¿no? Y de hecho aquí he traído una anécdota de este último encuentro, que el seminario Planeta Tierra, a finales del año pasado, hubo alguien que le preguntó sobre la influencia del qué opinaba él sobre la influencia del EZLN en los movimientos antisistémicos emergentes en el mundo, y don Juan, con su humildad, dijo: a mí qué me están preguntando, no, dijo, me van a disculpar porque no soy yo la persona mejor capacitada para hablar sobre estos temas. Para eso se organizó este evento, para quienes están organizando las nuevas resistencias compartan con todos nosotros su experiencia. Nosotros, por nuestra parte, hemos estado bastante ocupados trabajando en el campo, pues seguimos creyendo que la lucha sigue estando en sembrar la tierra. Tierra de espiga verde, blanca y verde, como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora verde. Pues nada, desde aquí, y bueno, pues es una jornada que la verdad es que nos ha dado pena, porque además era un hombre que no era tan mayor, que lo primero que hemos pensado, hostia, se habrá muerto de alguna enfermedad o algo, y no, se ha muerto de un accidente. El hombre nació trabajando, vivió trabajando y se ha muerto trabajando por arreglar su casa, ¿no? Y tenía 71 años, estaba en plena forma. Y bueno, pues es una gran pérdida, y la verdad es que ese tópico de que siempre sean los mejores en este sentido sí que es verdad. Es un hombre que los movimientos de defensa de la tierra y de los indígenas en México pierden, sí que han perdido una parte fundamental de toda su historia. Hay que decir que en la web del enlace zapatista, ¿no?, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya han sacado un comunicado, ¿no? Sí, el Consejo Nacional Indígena, el Congreso Nacional Indígena ha colgado un pequeño comunicado en el que simplemente, pues muy bonito, un texto muy bonito, despidiéndolo, ¿no? Despidiendo a su amigo y a su compañero. Bueno, para el próximo domingo voy a hacer todo lo posible por recuperar esos sonidos, ¿no?, tan emotivos. Hay que decir que don Juan Chávez ha estado en Zaragoza, uh-huh, al menos una vez, ¿no?, por lo menos. Sí, en principio una vez. Una vez. Y bueno, ya que nosotros no hemos encontrado el sonido, los compañeros de ASI sí que han puesto un vídeo también de homenaje a don Juan Chávez. Y bueno, pues yo la verdad que no lo he visto, pero bueno, lo vamos a poner directamente. Imagino que sería cuando estuvo en Zaragoza, ¿no, Pati? ¿Tú lo has visto? Estuvo en el 2009, si no recuerdo mal. Sí, bueno, pues sin más, nuestro sentir, ¿no?, por la pérdida, ¿no?, de don Juan Chávez. Bueno, os invitaros, ¿no?, a que conozcáis un poco lo que ha hecho este hombre. Y desde luego, si alguna vez vais a México, no tengáis ninguna duda de que se le va a recordar y de que va a salir, ¿no? Sobre todo si estáis con la gente de abajo, con la gente a la izquierda, don Juan Chávez nunca se va a olvidar, ¿no? Es un personaje y una persona imprescindible, ¿no?, para los procesos de liberación nacional mexicana, pero también de los despojados, ¿no?, de los marginados, ¿no?, de los colonizados, de los indígenas, ¿no?, y de las indígenas. Y bueno, pues sin más os dejamos con don Juan Chávez, a ver qué nos cuenta en este vídeo que lo tenéis en la web de ASI. Ahora empieza don Juan Chávez, Zaragoza, 3 de junio de 2012. Don Juan, su voz y su guitarra. Con todo nuestro corazón, esta melodía que cuenta las grandes reuniones que realizaban los gobernantes y el pueblo purépecha cada vez que terminaba un año o un ciclo que termina en la hora cero. Nos hemos reunido, nos hemos encontrado entre los pueblos, naciones y tribus indígenas, la sociedad civil nacional e internacional, para celebrar y hacer fiesta las declaratorias y los acuerdos de San Andrés como nuestra ley suprema. Pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena, nos reunimos en la región Centro Pacífico para construir acuerdos en defensa de la Madre Tierra, igual que los demás pueblos indígenas del noroeste, del norte, del centro, del Golfo. De los malos gobiernos. pero tenemos que tener confianza y claridad para que podamos seguir juntos caminando entre los, nosotros, ustedes, entre los todos y todas. Habéis escuchado a don Juan Chávez en abril de 2009 en Zaragoza. Hasta siempre, don Juan. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. El aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitanjáfora. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y como os anunciábamos a través del blog, que no en el sumario, hoy tenemos a tres invitadas para presentar una cita imprescindible desde hace ya 17 años en Zaragoza y en Aragón, las Jornadas de Economía Solidaria, en este caso las que vamos a celebrar desde mañana, lunes 4 de junio en Zaragoza, con el lema Es hora de saltar. Así que damos la bienvenida a tres personas que no es la primera vez que pasan por aquí por los micrófonos de Radio Topo y de La Enredadera. Damos la bienvenida a Silvia, en este caso como cooperativista del Esqueje, del bar vegetariano Virosta. Hola, buenas. Parte de REAS, luego hablaremos qué es REAS y quién forma parte de REAS. Javi Ortega, Javi, de La Veloz, cooperativa también, grupo cooperativo y parte de REAS. También, buenas tardes. Y como no, Susana, pues un poco persona activista en REAS y parte de la coordinación de estas 17ª Jornadas de Economía Solidaria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por presentaros de manera somera, porque ya sabemos que aquí no se trata de tirar de currículum, porque hacéis muchas más cosas. Y bueno, la idea es con la excusa de estas jornadas que nos van a reunir este lunes, este martes, este miércoles, este jueves y también el sábado en diferentes horarios y con diferentes propuestas, charlas, talleres, juegos, presentaciones de cuentos y la Feria del Mercado Social de Aragón, como no, pues bueno, vamos a hablar sobre todo de los temas. Animaros a que participéis en las charlas, porque estos son debates que se abren a la sociedad y que es fundamental que participemos cuantas más personas mejor para enriquecerlos y sobre todo para formar parte de las alternativas. Y vamos a empezar por ahí. Es hora de saltar. Este lema yo creo que deja muy a las claras, ¿no? La provocación, ¿no? O sea, es una invitación a saltar. ¿A saltar hacia dónde? Pues a saltar, igual no solo hay una dirección para saltar, ¿no? Hay que saltar en muchas direcciones, ¿no? Es una... Hora de saltar para nosotros es una invitación a no callar, a desobedecer, sobre todo esta salida también de la crisis que nos están imponiendo, y saltar construyendo alternativas, porque si no construimos nosotros y nosotros los ciudadanos las alternativas, pues la economía la están haciendo, como estamos comprobando, contra nosotros. Si no somos capaces los ciudadanos y las ciudadanas de hacer una economía solidaria, pues seguirá siendo insostenible e insolidaria. Y bueno, es una invitación a eso, a saltar, a coger ánimo, a coger impulso, a demostrarnos que es posible hacer las cosas de otra manera y que la gente pues se consiga empoderar, nos consigamos empoderar para no tener que estar siempre pues dependiendo de aquellos que son al final los que nos están machacando, ¿no? Esto lo hemos hablado alguna vez, Javi, y bueno, por supuesto que cualquiera puede intervenir, ¿no? La economía, ¿no? Lo que hay que hacer es acabar con la economía. No, a ver, no, aquí se está promoviendo una economía solidaria, ¿no? O sea, la economía en sí misma, en fin, que lo hemos hablado alguna vez, pero igual sería bueno por si acaso alguien se imagina que, no sé, que aquí se está proponiendo pues una reforma del capitalismo o algo, ¿no? Que la economía puede ser de las personas también, ¿no? Y estar al servicio de la gente, ¿no? De la buena gente. Sí, bueno, yo creo que las herramientas en sí no son Bueno, pueden ser malas o buenas, depende del uso, obviamente, ¿no? La economía por sí mismo, lógicamente, el modelo en el que estamos viviendo y sufriendo, ¿no? El modelo neoliberal capitalista, basado básicamente en la maximización del beneficio económico, uh-huh. Yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Porque en esa sacrosanta maximización del beneficio económico, pues cae todo lo que hay alrededor, ¿no? Personas, planetas, medio ambiente, da exactamente igual, ¿no? El único objetivo es ese. Y desde luego, cuando estamos hablando de economía solidaria, estamos hablando de una economía distinta, y distinta ya desde la base, que es situar en el centro a las personas, y al planeta, y hacer una economía al servicio de las personas y no al revés, de que seamos las personas las que estamos al servicio de la economía, ¿no? Son ya 17 años organizando una cita. Al principio, ¿verdad?, era el grupo La Veloz con la Asociación Financiación Solidaria, ¿verdad? Ahora ya, hace ya varios años, ¿verdad?, que la organizáis como Red de Economía Alternativa y Solidaria. Luego hablaremos un poco, por si hay quien no conocéis, lo que es REAS Aragón y REAS como Red de Redes a nivel estatal, que ya lleva ya varios años de desarrollo. Y bueno, pues me imagino que 17 años son bastantes como para darnos cuenta de la utilidad de estas jornadas, porque no os penséis que son unas jornadas de dar la chapa, de que vengan intelectuales y conferenciantes fabulosos a durante una hora y media, dos horas evangelizarnos, sino que realmente ya hemos visto, ¿no?, que a través de estas jornadas se han generado propuestas, ¿no? O sea, y propuestas que se han empezado a debatir en el seno de estas jornadas y que luego han tenido un desarrollo práctico y siguen siendo una realidad alternativa, ¿no?, a día de hoy. ¿Hacéis propio un poco esta característica? Yo hace muchos años que voy, claro, es lo que siento desde fuera. Sí, yo creo que las jornadas siguen teniendo un poco los mismos objetivos de cuando empezaron, ¿no? Quizás luego Javi, que está desde el principio en esto, pero bueno, siempre solemos traer una charla un poco más de reflexión, de análisis. Solemos contar con una experiencia internacional, o bien del Estado, o bien de otro país, y sobre todo una experiencia práctica, ¿no? O un proyecto consolidado, o un proyecto que está a punto de consolidarse, y donde hemos visto con la experiencia, igual que pasó con COP57 o con el mercado social, otras cosas, pues primero como que lanzamos la idea, ¿no?, y al año o a los dos años pues ya presentamos que es un proyecto consolidado, ¿no? Claro, porque en las jornadas se empezaba hablando de economía alternativa, solidaria, cuando nadie hablaba de eso, y era algo que sonaba chino, ¿no? Un poco, por eso la primera pregunta, se empezó a hablar años después, por ejemplo, de COP57, o de cooperativas de trabajo, ¿no? O incluso de REAS, o incluso de COP57, o de FIARE, o del mercado social. Y a partir de esos discursos, que como todos, pues al principio suenan un poco a raro, ¿no?, como que están proponiendo esto, si eso no es posible, pues he ido viendo que sí, que todo es posible, ¿no? Hombre, las jornadas tienen mucho y lógicamente de una manera bien intencionada, ¿no? Buscan y persiguen también ese objetivo, ¿no? Cuando nos planteamos de hacer las jornadas, que efectivamente al principio se llamaban jornadas de economía alternativa, luego pusimos el apellido alternativa y solidaria porque, bueno, estamos hablando del año 95, si no recuerdo mal, que todavía no estaba definido lo que era la economía solidaria como tal. Bueno, REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, se constituye en el año 95, en otros sitios a nivel internacional incluso se le llamaba de otra manera, y no es hasta el Foro Social Mundial del 2002 aproximadamente cuando ya sí que se establece un consenso a nivel internacional de decir, bueno, por economía solidaria entendemos esto y vamos a empezar a llamarlo así para no confundir tanto, ¿no? ¿En el 95 ya se constituye REAS? REAS Red de Redes, sí, en el año 95 a nivel estatal se constituyó. A nivel estatal, luego, pues bueno, de esa organización estatal se bajó a lo territorial, y aquí en Aragón, pues si no recuerdo mal, fue en el año 2001, si no recuerdo mal, cuando se constituía aquí en Aragón, pero sí que a nivel estatal, pues ya existían una agrupación de la Red de Economía Alternativa Solidaria, en la que ya participamos, por ejemplo, la cooperativa La Veloz ya participaba desde los inicios, y muchas más entidades, ¿no? Yo creo que hay una cosa interesante en las jornadas, que es que cada vez nos cuesta más esfuerzo pensar qué temas hay que traer, ¿no? Y más esfuerzo porque cada vez hay más variedad, ¿no? O sea, son unas jornadas anuales que se tocan muchos temas, muchos temas además que siempre intentan buscar un cáliz propositivo, y afortunadamente, o sea, podemos ver a través de las jornadas también cómo se incrementa el movimiento y la actividad de economía solidaria, porque cada vez nos cuesta más elegir, no porque no vaya, sino al revés, porque existen muchos temas, ver cuál es el que priorizamos, ¿no? Y en la organización pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que también ha sido un proceso evolutivo aquí en Zaragoza, de pues bueno, al principio que empezamos la Veloz, luego se sumó la Veloz y Financiación Solidaria, luego la Veloz, Financiación Solidaria y el Esqueje, y finalmente pues ha sido la propia red, ¿no?, que agrupa ya unas 18 entidades, la que obviamente pues es desde donde se organizan las jornadas, ¿no? Venga, si os parece, por si hay algún oyente, que no conoce realmente REAS, vamos a bajarlo a la calle, ¿no?, al Tajo, al bar, a la imprenta, contarnos qué sectores o en qué gremios o en qué servicios y bienes está trabajando REAS, ¿no?, ahora mismo, REAS Aragón, al menos. Vale, bueno, la verdad es que hay, como decía Javi, bueno, son 17 entidades, hay dos asociaciones, una un poco son socios colaboradores, que sería Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio Oliver y Asociación Financiación Solidaria, y el resto son 15 empresas, y la verdad es que son súper diversas, o sea, que productos y servicios, tanto aquí como en el resto del Estado español, que ya estamos más de 250 entidades, la verdad es que nos damos cuenta que la economía solidaria ya abarca un montón de productos y servicios, ¿no? Entonces, por mencionarlas a todas, ¿no?, y no dejarme ninguna, pues estaría la Agencia Medioambiental IBON, AMAI, que hace educación y divulgación ambiental, Asociación Financiación Solidaria, que se dedica sobre todo a temas de sensibilización, de uso ético del dinero y de economía solidaria, Atelier de Ideas, que es una empresa de chicas que hace, bueno, pues prestación de servicios y varias actividades y proyectos sobre todo con carácter social, Base Digital, que hace diseño gráfico y producción editorial. Que es la autora, Ana, ¿no?, del cartel, ¿no? Eso mismo. De los últimos años, ¿no?, de hecho, ¿no? ¿O alternáis? Bueno, ¿no?, vamos alternando. Hay varias entidades que se dedican a esto del diseño gráfico y solemos... Bueno, desde aquí no sé si la gente que nos escucha ha visto el cartel, si habéis pasado por la ciudad de Zaragoza, pues es fácil que lo hayáis visto, que hay pegada, sino en internet, meteros, ¿no?, 17ª jornadas de economía solidaria, porque merece la pena el cartel, ¿eh? La verdad que la imagen ha estado muy bien elegida, o sea, yo creo, son cuatro niños y niñas, ¿no?, como muy alegres, y hay uno en concreto que ya directamente ya se tira, pues eso, salta. Podemos decir igual el origen, ¿no?, la foto casi la encontró Javi, bueno, de una gente de Castellón, que además la van a utilizar para un libro, ¿no?, de cooperativas y también de economía solidaria, y la verdad es que es la portada de un disco de un grupo hardcore de Canadá. Ah, sí, sí. De ahí viene el origen. Bueno, la verdad es que la foto la encontró, o sea, Javi en unas jornadas en Castellón, luego cuando ya teníamos esa foto y nos molaba, nos dimos cuenta de que era de la portada de un disco. Sí, sí. ¿No? Bueno, y aparte de la imagen originaria, pues bueno, el cartel, lógicamente, abajo hay como diferentes segmentos, ¿no?, como que parece como que van creciendo, ¿no? O sea, claro, que realmente no saltas al vacío, ni te estás suicidando, sino que realmente estás saltando a un montón de proyectos que da la sensación, ¿no?, de que van redes, ¿no? Abajo. Eso es, que hay un apoyo y que tú cabes también, ¿no? Claro. Vale, más entidades de REAS. Estaría el Esqueje Cooperativa, o más conocido como Virosta, bar vegetariano. Que está Silvia como está parte. Silvia, y bueno, pues que hace restauración sostenible, entre otras muchas cosas, y que luego os puede contar Silvia. Los chicos del Campo a Casa, que son dos agricultores de Fraga y uno de Sariñena, que hacen venta directa de agricultura ecológica a consumidoras. Germinal, ¿no?, una de las míticas imprentas papelerías de la economía solidaria que ya lleva muchos años aquí en Zaragoza. Gira Solar, otra cooperativa de Huesca que con el tema de energías renovables y sistemas eficientes, ¿no?, todo este tema de fontanería también y otras cosas. Bueno, Grupo La Veloz, que lo os habla Javi, pero bueno, que tiene tres actividades: la Veloz Mensajería, Navata Asesoría y la tienda taller de reparación de bicicleta Recicleta. IDEMA, ¿vale?, que es Iniciativas de Desarrollo y Medio Ambiente, que hacen proyectos de medio ambiente y educación ambiental. Kairos, la cooperativa Kairos, bueno, pues que hace todo el tema de inserción sociolaboral con edades de todo tipo, Mundo Imaginado, que es una cooperativa que se dedica a temas de la comercialización del comercio justo. Simbiosis, que supongo que la mayoría de la gente también conocerá, que hace serigrafía textil, tiene una tienda de ropa y diseño gráfico. Tiebel, una cooperativa de mujeres con temas de servicios de limpieza y proyectos de inserción a mujeres desfavorecidas. Dosavía, acompañamiento terapéutico, que es también una cooperativa de mujeres que hace atención psicosocial a personas con enfermedad mental. Gente bueno, que y que la gente de la Enredadera les conoce, bueno, porque verdad, vienen a hacer una sección. Claro, dentro de Dos Había, pues hay una asociación no hermana, sí, ¿no? Sí. Que es Stop Estigma, que hacen una labor pues de romper el estigma, ¿no? Con enfermos mentales, y lo podéis escuchar pues el domingo que viene en la Enredadera, desde hace ya año y medio, ¿no? Dos años casi van a hacer ya. Uh-huh. Y que, por cierto, que no se me olvide, hacen una fiesta el jueves 14 de junio en Vía Láctea, ¿vale? Con actuaciones y tal. Ya os lo contaremos más en detalle, que vamos a hacer una cuña y todo con ellos. Vale, y por último quedarían las chicas de 2+2, que también se dedican a esto del diseño gráfico. Bueno, no son las únicas cooperativas que existen. Hay cooperativas de pintores, cooperativas de taxistas y muchas más cooperativas. Antes tú, Javi, te has ido al principios del 2000, ¿no? A Porto Alegre, a Brasil, donde de alguna manera se consensuaron, ¿no? Se definieron las características que tienen estas cooperativas y que no tienen otras, ¿no? Para formar parte de la red de redes que supone la Red de Economía Alternativa y Solidaria. ¿Podríais decir de manera somera cuáles son estas características para que veamos que detrás del trabajo hay unos valores que al final generan una práctica, ¿no? Sí, nosotros, bueno, ya veis que los sectores de actividad y el tipo de entidad que está asociada en la Red de Economía Solidaria, Reas Aragón, son muy diversos, ¿no? Para nosotros no es tan relevante la forma jurídica, ¿no? Que adopta la entidad, o sea, la forma jurídica al fin y al cabo es un instrumento que tiene que servir para ese proyecto, pues que más se acomode a sus necesidades, ¿no? Las demandas. Obviamente apostamos más por el modelo cooperativo, porque es el modelo más democrático que existe dentro de las fórmulas jurídicas, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Digamos que la clave está no en lo que eres, tampoco en lo que haces, partiendo de la base de que obviamente apostamos por desarrollar solamente actividades socialmente útiles, ¿no? Sino más bien en cómo lo haces, ¿no? Y entonces en el cómo lo haces es donde ponemos el acento, y yo creo que es donde está más el matiz, ¿no? Y lo que nos parece más relevante, ¿no? Porque para transformar primero tenemos que también consolidar esos proyectos, y para decir que queremos un modelo más de participación democrática, de democracia directa, pues si no la estamos practicando desde los centros de trabajo, pues es bastante difícil, ¿no? Bueno, sí, podemos predicarla para que otros la hagan, pero si no partimos de espacios donde nosotros estamos un montón de horas, pues por ejemplo, obviamente, todo el tema de participación, de transparencia, de democracia, de respeto al medio ambiente, de no tener carácter lucrativo, lo que no quiere decir es que no tengamos beneficios, sí que los tenemos, pero no nos lo repartimos, ¿no? Conforme, bueno, pues una retribución de capital y nada de eso, lo reinvertimos en la empresa o apoyar nuevos proyectos, etcétera. Uh-huh. Compromiso con el entorno y arraigo social, pues serían un poco los seis principios, bueno, por supuesto la estabilidad de empleo que me dejaba, pues los seis principios básicos de la Red de Economía Solidaria, que más que unos principios que están ahí, ¿no? Pues, que están ahí en un marco teórico, son principios que las entidades día a día, a pesar de tener, pues, bueno, pues contradicciones y demás, en muchos momentos, en muchas ocasiones, pues intentas ponerlos a la práctica en el día a día. Y eso es lo que principalmente une a Reas, ¿no? La práctica de cómo no hablamos de democracia directa, sino la practicamos directamente, ¿no? Y cómo decidimos en nuestras entidades, cómo nos repartimos los salarios, cómo no nos los repartimos cuando no hay, todo eso, toda esa práctica es lo que une principalmente a Reas, ¿no? Y además de todo eso, tienen tiempo para montar las jornadas de economía solidaria, que no es moco de pavo. Ya os diremos luego todos los detalles, pero ya el primero es para que veáis y pongáis cara a estas personas y podáis interactuar con ellas. La mejor cita de toda la semana es la tercera feria del mercado social, ¿vale? Desde ya, apuntaros el sábado que viene, 9 de junio de 2012, en Zaragoza, desde las 11 de la mañana hasta la noche, en la Plaza San Bruno, en pleno casco histórico de la ciudad. Pues bueno, un montón de actividades, luego os las detallaremos, pero sobre todo lo más importante, los stands, ¿vale? Las carpas, para que cualquier persona pueda dirigirse a Girasolar, a Germinal, al del Campo a Casa, al Esqueje, a La Veloz, a todas las que ha mencionado Susana, y consultar, preguntar qué ofrecen, si se puede colaborar de alguna manera, en fin, lo que sea, lo que es una feria, vamos, a hacer negocios. Por cierto, lo que estamos escuchando de fondo no es casual, es Maut, una de las bandas que van a acompañar y van a llenar de música pues la Plaza San Bruno por la noche, ¿no? Con varios grupos, luego os diremos todos, pero bueno, una banda aragonesa, ya le hemos puesto alguna escena enredadera, que va a acompañar a la gente de Reas, a la gente de la economía solidaria, el sábado que viene en la Plaza San Bruno. No podemos eludir con la que está cayendo el preguntaros si la situación actual, con todos los matices que tiene, está afectando negativamente, positivamente a la gente que estáis currando, a las cooperativas, a la propia REAS. Contarnos un poco, ¿no? Porque, claro, a veces parece, sobre todo en este programa, ¿no? Y en nuestros mensajes, ¿no? Pues lógicamente somos muy positivos, somos muy optimistas, queremos que esto vaya más, creemos en lo que hacemos, pero no podemos tampoco eludir, pues bueno, que seguramente la situación, sobre todo por eso, de consumo, de recursos y tal, no es la misma, ¿no? Que hace 10 años, ¿no? ¿Lo estáis notando? Contarnos un poquito. Sí, obviamente no somos extraterrestres ajenos a la crisis, ¿no? O sea, estamos en este país, en este estado, dentro en cierta manera de este sistema económico neoliberal, aunque intentando interactuar de otra manera, y obviamente nos afecta la crisis a unas entidades algo más, dependiendo un poquito más de los sectores, pero bueno, yo creo que ahora sobre todo es un bastante más generalizado, ¿no? Los primeros años pues bueno, han sido años de resistencias bien llevadas, porque yo creo que la economía solidaria hemos tenido pues diferentes soportes que no han tenido otras entidades, ¿no? A diferencia de otras crisis, por ejemplo, que bueno, pues siempre se marginaba un poco al sector cooperativo, al sector de economía social. En esta, como ya nos la sabíamos porque hemos pasado muchas más crisis anteriormente, pues ya tenemos nuestros propios instrumentos financieros, con lo cual, pues por ejemplo, pues el acceso al crédito en muchas de nuestras entidades de Reas Aragón pues no ha sido un problema, cuando sí que lo ha sido para la empresa capitalista, que no han tenido ningún acceso al crédito para seguir invirtiendo, seguir haciendo actividad, y en nuestro caso, pues gracias a COP57, entre otros, por ejemplo, pues no hemos tenido ese tipo de problema, ¿no? Pero obviamente eso, pues bueno, afecta, los primeros años lo hemos llevado mejor, pues obviamente cuando decimos que situamos a la persona en el centro, lo decimos con todas las consecuencias, ¿no? Y eso quiere decir también que lo último que sale de un proyecto es las personas, ¿no? Pero hay veces que no te queda otro remedio, ¿no? Y estamos empezando en este año sobre todo, y con estos ajustes tan brutales que se están haciendo ahora en estos últimos meses, prácticamente en este último año, ¿no? Está salpicando bastante también a nuestras entidades, ¿no? Y bueno, pues resistencia a toda la que podamos, mucho apoyo entre nuestras entidades, ¿no? Cerrar filas ahora más que nunca también, y bueno, pedir también la colaboración de las personas, porque al fin y al cabo cada vez que estamos votar, los que votan lo hacen cada 4 años en el mejor de los casos, pero cada vez que sacamos un euro de nuestro bolsillo estamos votando, estamos eligiendo un modelo económico u otro, y entonces eso es muy importante, ¿no? Es muy importante que las personas sean conscientes de eso y que bueno, pues apoyen aquello con lo que vaya más acorde con sus expectativas o con sus ideas, ¿no? Y a la propia estructura de REAS, esta situación, claro, lógicamente, antes lo mencionabais, ¿no? Está abriendo un montón de frentes, ¿no? Un montón de propuestas, un montón de dinámicas, ¿no? Y de proyectos que están evolucionando, ¿no? Lo cual en sí mismo es algo muy positivo, ¿no? Pero también, claro, entiendo que si hay menos gente, ¿no? Pues porque hay, pues en fin, la situación es fastidiada, ¿no? Pues me imagino que en La Veloz no estáis el mismo número de gente que había hace 5 años, segurísimo. No sé si pasará en general, pero seguramente sí, ¿no? En muchos sectores, ¿no? No en todos, pero en muchos sectores, ¿no? Pues igual también se puede debilitar la estructura, ¿está pasando o no está pasando? Sí, en la red también, ¿no? Hay cosas que no se notan, ¿no? Por ejemplo, yo diría, pero claro, como estas jornadas, por ejemplo, es un reflejo de ello, ¿no? Las jornadas como empezaron sin tener ninguna expectativa de hacemos unas jornadas y nos dan alguna ayuda, alguna subvención o algún no sé qué, sino que partieron totalmente de otra filosofía, hacemos unas jornadas porque creemos que hay que hacerlas y con los recursos que tengamos pues saldrá mejor o peor, pero las vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso mismo, pues ha habido años atrás pues que pues bueno, las jornadas han podido contar con más recursos, con más colaboraciones externas fuera de REAS económicas, ¿vale? Y este año, por ejemplo, pues ha tenido pues los recursos mucho más limitados, ¿no? Y sin embargo, creemos la feria del mercado social exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, pues de todas las entidades hemos dicho, bueno, tenemos que hacerlo exactamente igual de bien o mejor, ¿no? Porque los recursos económicos no siempre son todo, ¿no? Bueno, la estructura sí que debilita también, ¿no? La estructura de REAS, hay una parte importante que es de las cuotas de las propias entidades, pero claro, las propias entidades ya estamos ya sufriendo bastante por nosotras mismas, ¿no? Y para mantenerla, entonces, pues bueno, hemos tenido también que reducir una parte en parte esa, uh-huh. esa mínima estructura que teníamos, además, porque tampoco somos digamos fanáticos de las grandes estructuras, sino más bien todo lo contrario, ¿no? De estructuras pues sencillas, que haya personas dinámicas que coordinen sobre todo y que dinamicen. Y bueno, estamos ahora en un impasse porque sí que ha habido algún proyecto que no nos han financiado, bueno, no se han financiado, ni tan siquiera han contestado, yo creo, ¿no? Hay departamentos, por ejemplo, el gobierno de Aragón, que todavía no se ha reunido ni con muchas entidades, ¿no? Y pero bueno, también las entidades, entre las entidades, pues haciendo bote, caja común, por así decirlo, y echando ahí una mano a pesar de las dificultades que cada una ya lleva en su día a día, ¿no? Lo cual no quita para que cada vez más estas redes estén articuladas interterritorialmente, ¿no? Gente que está en diferentes espacios sufriendo muchas veces por los mismos problemas, las mismas amenazas, pero al mismo tiempo también pues fortaleciendo, ¿no? los puntos más potentes, ¿no? De cada cual, ¿no? Y luego veremos que realmente todas las propuestas, todos los temas que se van a tratar en las jornadas de economía solidaria de Zaragoza seguramente se podrían estar tratando en Galicia, en México o en Vietnam, ¿no? Que realmente son temas que afectan a toda la humanidad, ¿no? A todas las personas que estamos ahora mismo en el 2012 en el planeta. Entonces, si os parece, voy a poner una cancioncica, ¿vale? Y seguimos charlando con Silvia, que la escucharemos también, con Javi y con Susana, ¿vale? Tres de las personas que están organizando las 17th jornadas de economía solidaria. Es hora de saltar, más que nunca. Y os vamos a poner a Diego Escusol. ¿Por qué? Pues porque este tío va a estar con nosotros celebrando el 12 aniversario de la Enredadera, el viernes 15 de junio en Treciclo, ¿vale? En la calle Pedro Liñán, os queremos ver a todas, dibuja la radio con nosotras y os vamos a poner una canción que, bueno, tiene que ver, ¿por qué no? Porque esto, por ejemplo, que ha apuntado Javi, ¿no? Pues de la patada que está dando, ¿no? El gobierno de Aragón, o el ninguneo, ¿no? Que está dando en algunos casos, no solamente el gobierno de Aragón, sino en general, ¿no? Los que tienen perricas y tienen nuestras perricas y las están gestionando y las llevan a unos sitios y otros no, pues en este caso esta fábula habla de algo en lo que se llevaron también algunas perricas y que luego no hicieron, Gran Escala. Un supuesto lugar imaginario, vivían un par de tipos sin igual. José Ángel y Marcelino eran sus nombres, y su cometido era el de gobernar. La cosa no iba tan mal hasta que un día, unos tipos de corbata y maletín le dijeron a José Ángel que su empresa a esta tierra traería el porvenir. José Ángel, ya convencido de esta idea, a Marcelino llamó sin dilación. Convoca, aunque sea un pleno extraordinario, que ya no aguanto de tanta excitación. José Ángel le dijo a Marcelino: aquí lo que hace falta es un casino. Un casino de esos de ir de gala. Tenemos que pensar a gran escala. José Ángel le dijo a Marcelino: aquí lo que hace falta es un casino. Un casino de esos de ir de gala. Tenemos que pensar a gran escala. No ha nacido campo yermo, estepa o monte que nosotros no podamos construir. Y la gente que no esté muy convencida, les propondremos que trabajen allí. Además, también será un gran referente de farándula, cultura y diversión. Podremos ver actuar todos los días a los artistas de nuestra gran nación. Allí se podrán dar cita, por ejemplo, Lina Morgan, Mariánico o el Pocí, Manolo Escobar, La Tuna de Derecho, los del Río, los Manolos y Bertín. José Ángel le dijo a Marcelino: aquí lo que hace falta es un casino de esos de ir de gala. Tenemos que pensar a gran escala. José Ángel le dijo a Marcelino: aquí lo que hace falta es un casino de esos de ir de gala. Tenemos que pensar a gran escala. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y seguimos aquí avanzando en La Enredadera en Radio Topo. Ya son las 10 y 10 minutos aquí en el subsuelo zaragozano, desde aquí hacia el planeta. Y vamos a seguir charlando con Susana, con Javi y con Silvia, tres de las personas que están en la organización de las 17th Jornadas de Economía Solidaria. Es Hora de Saltar, que comienzan esta semana en Zaragoza, sin ir más lejos, este lunes 4 de junio. Como hablábamos antes, hay muchos temas que tratar y casi siempre se intenta, pues eso, experiencias que ya existan, una ponencia que de alguna manera pues dé un discurso novedoso o sobre un tema concreto que os interese, una perspectiva siempre global o internacional, ¿no? Algo que esté pasando en otro territorio y últimamente también talleres, ¿no? Y propuestas que le salen pues un poco del formato charla-debate, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en primer lugar por los temas, ¿no? Lo que hablábamos, durante el desarrollo de estos 17 años pues se han tocado diversos temas, ¿no? Este año se tocan pues los temas que ahora vamos a pasar a contar el lunes. Vale, bueno, tampoco, o sea, hay muchos de los temas que ya se han tratado que se vuelven sí, que a tratar, se repiten, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho, el primer tema, que yo creo que el título lo dice todo, la charla de Gustavo Dus, ¿no? Ruralizar la economía y campesinizar el planeta, ¿no? Pues bueno, pues una charla sobre soberanía alimentaria, sobre los problemas de la industria agroalimentaria, las alternativas, ¿no? Pues la agroecología, la lucha contra los transgénicos, darle el valor que tiene, ¿no? a los espacios rurales y el reconocimiento a los campesinos y campesinas, ¿no? del planeta entero, ¿no? Entonces, eso es interesante, por ejemplo, en este momento de crisis, ¿no? Dejar bien claro que la agroecología y la soberanía alimentaria genera mucho más empleo de calidad, genera mucha más justicia social, genera más vertebración del territorio y en ese sentido Gustavo Dug, como un poco coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultura, que le editan desde Barcelona, ¿no? La gente de Grain, que ha ganado recientemente un premio internacional a súper buenas prácticas, pues sabe muchísimo, ¿no? Porque lleva muchos años pues como coordinador de Veterinarios sin Fronteras, metido en la plataforma rural. Y está bien que pongamos sobre la mesa eso, ¿no? O sea, que a veces parece que están fomentando pues una serie de modelos que te pueden gustar más o menos a nivel ideológico, pero que a nivel concreto de personas felices, de personas trabajando, de personas teniendo perricas para gastárselo en el teatro o en un viaje o en vestido, pues funcionan mejor que otras. Y eso es una realidad, ¿no? Y es bueno que lo analicemos, ¿no? Sí, supongo que Gustavo, bueno, pues nos hablará muy claramente, ¿no?, de cómo recuperar la pequeña agricultura no es dar un paso hacia atrás, ¿no?, como ahora mucha gente se piensa, ¿no?, que esto de volver a los pueblos, ¿no?, o al campo es dar un paso hacia atrás. Yo creo que Gustavo nos va a desmitificar esto, ¿no?, y bueno, poniendo, ¿no?, pues la alternativa encima de la mesa. Eso es, antes comentaba Susana que este tema, pues por ejemplo, recuerdo que Esther Vivas, ¿verdad?, tocó el tema, sí. De los grupos de consumo también, del consumo responsable, con Joaquín Arqué, que es miembro de la cooperativa de cestas del campo a casa, con Jeromo de Amayulas. En fin, que es un tema que está de rayante actualidad, que lo lleva estando durante años y que ahora además está, de alguna manera, viéndose un boom, ¿no? Un boom de, pues eso, de recuperación de biodiversidad, de semillas, de organización de consumidores, de vertebración de agricultores ecológicos, en fin. Que es interesante, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, el tema de la soberanía alimentaria y el consumo responsable ha sido una pieza fundamental en REAS, bueno, se tocó en las segundas jornadas aquí en Zaragoza, pero a nivel estatal es como un pilar básico, ¿no?, de la organización y a nivel de aquí de Aragón, pues también, ¿no?, hay muchas, para muchas de las entidades, para la gente del campo a casa, de Virosta, de Mundo Imaginado, perdón, que es como un pilar básico, ¿no? El consumo responsable muy ligado también al proyecto de mercado social, ¿no?, que luego podemos hablar, ¿no? Y en este caso, bueno, deciros que todas las charlas son, como años anteriores en la última época, en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 57 de Zaragoza, y empezarán a las 8 de la tarde. Vale, no, decir para la gente que no pueda venir, por cualquier motivo, que se emiten en directo vía streaming en el canal del Centro Joaquín Roncal. Vale, perfecto. Y bueno, en el caso de este lunes, 4 de junio, la charla de Gustavo Dug va a tener un previo, porque Gustavo Dug, además de controlar de muchos temas, edita libros, publica libros y recientemente pues ha sacado uno de cuentos que la verdad que es muy chulo. Nosotros aquí ya lo presentamos un poco a nuestra manera, ¿no?, en La Enredadera. Y además, bueno, decir que Gustavo estuvo también en las jornadas, en el último encuentro de la Red de Semillas de Aragón, en el Sobrarbe, en la INSA. Y además ese día estaba pachucho, con lo cual tenemos ganas de pillarlo sin fiebre, porque ese día se nos puso mal lo que hacía muchísimo frío, que estábamos a menos 10 bajo cero, y estos de Barcelona, pues ya, ya sabéis. Bueno, el caso, que va a presentar los cuentos, ¿verdad? El libro de cuentos que ha editado. Las manos. Es un, como él lo llama, una cosecha de cuentos protesta, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? Donde sus protagonistas, ¿no? Así con boina y demás, pues bueno, pues nos muestran un poco, ¿no? Esta lucha contra la industria agroalimentaria, ¿no? Es un libro súper bonito, además ilustrado, bueno, pues por dos dibujantes así bastante buenos. Y bueno, va a ser a las 5:30 de la tarde en el restaurante vegetariano La Virosta. También va a estar, bueno, pues Javier Sánchez de Vía Campesina con Gustavo Dus, con lo cual, aparte de la presentación del libro, pues bueno, puede empezar un poquito ya el debate de lo que luego será la charla de después. Eso es, además, bueno, antes que hemos recordado a don Juan Chávez, ¿no?, que falleció ayer, es que tiene muchísimo que ver lo que escribe él con el mundo indígena también. Ajá, o sea que, sí, que es muy interesante, la verdad. A mí me recuerda a veces también a Galeano, ¿no? En formas, formatos también, ¿no? Temas incluso, pues bueno, ya lo sabéis, el lunes a las 5:30 en Virosta, una parte más literaria de cuentos con Javi Sánchez de Vía Campesina y con el propio Gustavo Dug, y luego un ratico más tarde a las 8 en el Joaquín Roncal para charlar de ruralizar la economía y campesinizar el planeta. Esto el lunes 4 de junio. El martes, un tema, yo creo, de los importantes, que además es el más positivo, ¿verdad?, que antes tú has apuntado, Javi, que es el tema de la banca ética, ¿no?, que realmente ya se ha visto, aún en un momento de dureza, ¿no?, de crisis que afecta a todos, que al menos la estructura de COP57 y el eterno proyecto de FIARE, que ya empieza a ser una realidad, están siendo una alternativa real a Bankias, bancos Santanderes, bancos centrales europeos y toda la mandanga que nos están imponiendo, ¿no? Sí, es fundamental, ¿no? Y en las jornadas tenemos el placer de poder presentarlo nuevamente, ¿no? Porque muchas de estas experiencias se han presentado en Zaragoza cuando también se creó COP57, y lo decía, ya es una, va a ser una realidad, bueno, ya es una realidad que se estaba practicando, ¿no? Pero ya es una realidad también a nivel societario, ¿vale? FIARE España va a ser un área que se va a integrar a la Banca Popular Ética Italiana, la cooperativa italiana, va a ser la quinta área, la quinta región. Eso ya está acordado, ya está decidido, y bueno, pues nos parecía que era idóneo en este momento, además, en esta situación que ese paso que creemos que es importante, porque la red FIARE lleva muchos años también trabajando. Pues para construir una banca ética cooperativa aquí en España no ha sido posible hacerla como la idea original. Bueno, yo creo que cualquiera sabe por qué, ¿no? Hoy lo que el Estado realmente y el Banco Central Español pretenden aniquilar prácticamente o fusionar todas las cajas y bancos y quedarse prácticamente con 6 o 7 entidades simplemente, y entonces, bueno, pues ahí no ha cabido, ¿no? Nuestro proyecto de banca ética regulado desde banca, ¿no? Lo voy a hacer yo para hacerlo súper esquemático casi, porque hemos hablado muchas veces de COP57 en la enredadera, algunas veces menos de FIARE. Podéis meteros en internet, ponéis la enredadera COP57 y podéis escuchar a Javi, a José Luis, a Andrés, a toda la gente que ha pasado por el programa, ya no recuerdo cuántos han sido, muchos, en sucesivos años y épocas de COP57, pero bueno, COP57, como antes apuntó Javi, permite y ha permitido durante todos estos años facilitar crédito, liquidez a entidades que las necesitaban para poner en práctica proyectos nuevos, evolución, desde la reforma de un restaurante como Virosta para acondicionarlo mejor para sus clientes, a la compra de una furgoneta nueva para el trabajo de La Veloz. Ejemplos que me han venido a la cabeza son muchos más, ¿vale? En el caso de FIARE sería la bancarización de la actividad ética, ¿verdad? Que te permitiría, pues, tener domiciliadas tus nóminas, sacar efectivo, pues, a través de una tarjeta, en fin, las cosas que hasta ahora en parte se está comiendo mucho el pastel Triodos Bank, que es un modelo diferente porque no es cooperativo, no es asambleario, no es esta red de redes. Es una cosa distinta, de la que no vamos a entrar hoy, pero es distinta. Triodos sí que tiene una junta de jefes, llámalo accionistas, los que ponen las perras y los que toman las decisiones. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero no te van a pedir tu opinión. Van a decidirlo ellos y te puede servir, ¿vale? ¿Lo he resumido más o menos? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, y en este caso, la charla es una banca ética cooperativa para el 2013. O sea, ya está encima de la mesa ya la fecha para que empecemos a hacernos clientes de FIARE. Clientes no, socios. Socios de FIARE. Socios de FIARE porque, bien, esa apreciación muy bien. O sea, la idea es precisamente lo que redundando un poco en lo que para nosotros es importante, que es la propiedad y la participación directa en todo lo que construimos desde la economía solidaria, es fundamental, ¿no? Entonces, la propiedad es colectiva. Banca Popular Ética en Italia hay más de 36.000 socios. En España ya el proyecto FIARE, que incluye también COP57 y demás, hay unos 3.200, si no me equivoco, socios también, ¿vale? Se va a agregar a esa área, y son socios no solamente de números, sino son socios que, bueno, a través de una compleja estructuras locales, ¿no?, se van tomando decisiones, tanto incluso también a nivel operativo técnico como a nivel político, ¿no? Entonces, esto se va a poner en marcha ya en el 2013, en enero, esto va a estar funcionando. La idea es, aunque esto ya me anticipo demasiado, pero bueno, se van a abrir, con la idea de abrir tres oficinas de momento en España, en el Estado español, unas en Bilbao, Madrid y Barcelona, de momento. Eso va a ser casi seguro y posiblemente esté ya operativo, y esperemos también que la operativa bancaria, que es lo que, digamos, diferenciará un poco de... dará un poquito más, ¿no?, de lo que hacemos en COP57, pues poder domiciliar recibos, tarjetas, etcétera, pues creemos que va a estar lista. Bueno, yo no me atrevería a firmar lo que el día 1, pero de enero, pero casi seguro que sí, o sea, está ya trabajando en ello, y va a estar, la idea es que esté plenamente operativo todo eso a partir del día 1 y podamos hacer los servicios bancarios que pues mucha gente necesita habitualmente, ¿no? Bueno, me consta que este tema interesa a muchísima gente, porque muchos preguntáis, y sé que estáis al otro lado del transistor o del ordenador, o sea que aprovechad que viene una persona desde Italia, de la Banca Popular Ética, que va a dar soporte legal y bancario, ético, a FIARE. Viene Marco Piccolo, y en concreto una de las personas, ¿no?, que está fomentando FIARE ya como realidad próxima en Madrid, en este caso, ¿no?, Clara Soler. Entonces, bueno, pasaros, hacer preguntas, no os cortéis, que esto se trata de eso, de que forméis parte del proceso, y como siempre ha sido las jornadas de economía solidaria, que no os cortéis, que se trae a los ponentes para escucharles y luego para preguntarles dudas, cualquier duda, las que luego nos preguntéis a nosotros por la calle, pues aprovechamos, ya que tenemos a personas pues que están muy comprometidas, ¿no?, en este tema concreto. Pues bueno, ya sabéis, el martes a las 8 en el Joaquín Roncal. Y bueno, el miércoles tendríamos un poco la charla, bueno, esta también es internacional, pero entiendo que es un proyecto muy concreto, querido desde aquí, ¿no? El miércoles nos iríamos a un tema, bueno, que está ahí en el candelero, ¿no?, que están bombardeándonos, atosigándonos, amargándonos la vida con el tema de la deuda, del que nunca se había hablado, por lo menos a nivel popular, y ahora todo el mundo habla de la deuda. Desde el verano pasado aquí, la deuda abre todos los telediarios, los noticiarios, las páginas web de internet y tal. Bueno, pues se trae a gente desde Grecia, ¿no?, para hablar de la deudocracia, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que habla de dos cosas, ¿no? La verdad es que por un lado queríamos tocar también un poquito lo que estaba pasando en Grecia. El año pasado tocó Islandia y este año nos parecía, ¿no?, que como que era Grecia, ¿no? Y bueno, pues dentro de Grecia las dos personas, bueno, pues Yorgos Mitsotakis está bastante metido en el movimiento ciudadano de auditoría contra la deuda externa y demás. Entonces, bueno, pues aparte de hablarnos de todo lo que está pasando en Grecia, ¿no?, que aquí pues lo que nos llega, pues ya sabemos, esa Grecia violenta y demás, nos llegan muy pocas alternativas, ¿no? Realmente queríamos que Yorgos también mostrara esa parte, y también que nos hablaran tanto Yorgos como Yolanda de todo esto que se está generando ahora, ¿no?, en torno a las auditorías ciudadanas y al movimiento contra la deuda. Ya sabéis que La Enredadera es un programa totalmente improvisado y sin guión, y a veces meto la pata, ¿no? La Enredadera nació como programa de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa. Allá por el 2000, por el 99 la idea, y en el 2000 empezamos. O sea, que eso que acabo de decir de que nunca se habla de la deuda, no, la que nos afecta a nosotros. O sea, cuando realmente nos damos cuenta de que nosotros también hemos entrado en la burbuja que nos han vendido. O sea, cuando antes hablamos de los países latinoamericanos, sobre todo asiáticos o africanos, sí, siempre se ha hablado. O sea, de hecho, este programa nació de esa lucha concreta, ¿vale? O sea, que a veces a mí se me escapan cosas y luego me lo decís. Pues hoy me he dado cuenta yo de una. Bueno, y pasa, esto será lo de Grecia, será el miércoles en el Joaquín Roncal, ¿vale? A las 8, ya sabéis, con una persona que llega de Grecia y con otra persona que viene desde Barcelona, ¿vale? Como siempre, intentando juntar a varios ponentes y siempre con una persona de Aragón presentando, ¿vale? También aportando, pues siempre llevándolo a la realidad, ¿no?, de aquí. Y luego el jueves, pues como otros años ha habido teatro, pues este año cine, ¿no? En este caso concreto, una película que yo ya he visto, ¿verdad?, que es muy curiosa, ¿no?, tanto en proceso como la película en sí misma, que merece la pena porque es muy creativa, ¿no?, es distinta, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que queríamos un poco unir varias cosas, ¿no? El tema de la cultura libre también es bastante importante así en el ámbito de Reas. Y bueno, Interferencias es la primera película de ficción que se graba con licencia Creative Commons, ¿no? Además, bueno, pues está también muy vinculada, ¿no?, a todo el tema de la deuda, ¿no? Bueno, pues de las instituciones financieras, de las transnacionales, de los lobbies, de la crisis, ¿no? Como que trataba bastantes temas. También surge en un momento, ellos empiezan y ellas empiezan a grabar el 16 de mayo, justo cuando todo el movimiento 15M, cuando se empiezan las acampadas, ¿no? Entonces, bueno, mezcla un poco la ficción con lo que pasó el año pasado en torno al 15M, y bueno, aparte de ser una crítica, ¿no?, y poner cara y nombre a los responsables de lo que está pasando, pues también dan algunas pinceladas así, algunas alternativas. Y justamente Yolanda Fresnillo, que viene el jueves con Yorgos del Observatorio... El miércoles, pues ha trabajado, ¿no? Es una de las personas que ha trabajado en Interferencias, que es un proyecto de más de 10 años de investigación. ¡Wow! Bueno, pues ya sabéis, la película será el jueves, se proyectará a partir de las 8 y es un cineforum, ¿vale? Porque sí, luego porque da pie al debate. Y bueno, pues nos hará debate. Da pie al debate. Bueno, y esto nos une al tema de la cultura libre, ¿verdad? Que el año pasado vino gente pues para hablar de licencias, en caso de traficantes de sueños, temas audiovisuales, ¿no? Un tema que siempre está también muy en la palestra, ¿no?, de Reas, ¿no? Hemos mencionado también que hay diferentes proyectos pues de edición, de impresión, de diseño, que tiene mucho que ver, ¿no?, con las licencias creativas y demás. Y por ejemplo, uno de los talleres, además de las charlas en el Joaquín Roncal, pues tiene que ver, como el año pasado, con un tema que va específicamente, ¿no?, desde la Comisión de Cultura Libre de Reas, ¿no?, que se ha creado a nivel estatal y tiene gente en Aragón, ¿no? En este caso, el martes a las 5 de la tarde, ¿no?, en Pantera Rosa, Josan Casabona va a hablar de la introducción al videoactivismo con mensaje social. Uh-huh. ¿Esto qué es? Veremos lo que será, ¿no? No, bueno, yo creo que está un poco enfocado a las entidades sociales también, ¿no? No solo, o sea, que también las entidades sociales podemos utilizar esta herramienta, ¿no?, del videoactivismo y tal, pues para hacer cualquier cosa, ¿no?, cualquier tipo de difusión de nuestras actividades, ¿no? Entonces, bueno, es un taller de iniciación, ¿no?, pues donde Josa nos va a explicar diferentes herramientas, ¿no?, que ya existen, y bueno, pues nos va a enseñar un poquito, ¿no?, a hacer esto de videoactivismo con mensaje social, ¿no? Porque vale, pues hay que apuntarse, por cierto, a los talleres. Sí, en principio hay que inscribirse, más que nada para hacernos una idea de cuánta gente puede apuntarse, ¿no? Uh-huh. En estas cosas, pues a veces hay un boom masivo y a veces se apuntan 5, ¿no? Pero bueno, si viene alguien sin apuntarse no pasa nada. Pero bueno, la gente se puede apuntar por correo electrónico en reasaragon@reasnet.com. reasaragon@reasnet.com. Ya lo sabéis, el martes con Josan de Mediártica, que es un nuevo proyecto empresarial, cooperativo y demás, bueno, que él tendrá oportunidad también de presentarlo, lógicamente, a las 5 en Pantera Rosa, ¿vale? Pero no es el único taller, porque el jueves, si antes hablábamos de deuda, se propone un taller que también me resulta curioso, ¿no? Acciones colectivas contra la deuda externa, también a las 5 en Pantera Rosa. ¿Esto de qué va? Bueno, la película Interferencias, para la gente que la hayáis visto, veréis en su página web, interferencias.cc, creo que es. Puede ser, sí. Bueno, ponéis Interferencias. Eso, y ya sale directamente. Interferencias cine o Interferencias consumo y os saldrá. Y bueno, pues para la gente que entréis, veréis que no solamente es una película, sino que es un proyecto bastante currado. Como he dicho antes, son 10 años de investigación de la gente del Observatorio de Barcelona. Y bueno, frente a esta película y todos los temas que plantea esta película, se proponen un montón de alternativas, ¿no? El que puedes hacer tú a nivel individual o a nivel particular, no solo, o sea, a nivel colectivo, no solo contra la deuda, sino con todos los temas que toca la película Interferencias, ¿no? Entonces, bueno, pues Yolanda nos va a dar una serie de recursos, ¿no?, que existen donde la gente podemos militar, ¿no?, ahí a nivel colectivo, o cositas que podemos ir haciendo a nivel individual. Bueno, muy interesante. Si os apetece, apuntaros antes, reasaragon@reasnet.com. Vale. O si la gente no tiene correo electrónico, por teléfono, 976-44-27-13. 44-27-13, con el 976 delante. Y por último, otro taller que ya llevamos tiempo hablando de ética, yo no he tenido ocasión todavía de ir a... ¿Qué es esto de jugar con ética? Vente a jugar a las finanzas éticas, que lo dinamizáis la gente de Reas Aragón. ¿Esto qué es? ¿Un juego de mesa? ¿Un monopolio alternativo? ¿Qué es esto? Sí, es un juego de mesa, es un juego de sí, una especie de juego de rol. Para edades a partir de 15 años, ¿no? Y bueno, pues donde se muestra, ¿no? Todo lo que hay detrás de las instituciones financieras convencionales y qué alternativas hay, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se han hecho algunos talleres aquí por parte de Financiación Solidaria y, bueno, pues gente de REAS, jugaremos con la gente, ¿no? Y enseñaremos a jugar para que la gente que se apunte a este taller pueda, ¿no?, enseñar luego, pues, en colegios, en institutos, en entidades, con tus colegas. Bueno, muy interesante, sobre todo para esa gente que estáis luchando por la educación pública, pues que os dotéis de recursos que puedan hacer que seamos más gente la que estemos por la defensa de lo que es nuestro. Y como broche final, como postre, o sea, guinda del pastel, la tercera feria del mercado social. Esperemos que este año sin lluvia. Porque esperemos. Llevamos dos tormentones, ¿no? Hoy hemos visto ya el tiempo y parece que daba bueno. Sí, bueno, la primera fue en el barrio del Gancho, el año pasado en la Plaza San Bruno y este año repetimos, ¿no? Uh-huh. Se van a volver a poner las carpas. Sí. Y bueno, para que veáis un poco, pues la Plaza San Bruno es de las 11 de la mañana, tendréis stands, ¿vale? De todas las entidades de REAS, ¿no? De todas las entidades de REAS y más, ¿vale? Porque el proyecto invitados de mercado social, no, el proyecto de mercado social no es solamente un proyecto de entidades de REAS, vale. Desde REAS entendemos que hay gente haciendo economía solidaria más allá del ámbito de REAS, es un proyecto de intercooperación, ¿no?, entre entidades de, pues, de economía solidaria, economía social, un poco en el sentido más amplio, pero bueno, uh-huh, con los mismos criterios que manejamos en REAS. Entonces estamos ya, pues, unas 30 entidades, ole, en esto del mercado social. Como decía antes, pues bueno, es un proyecto de intercooperación, sobre todo, ¿no? Pues de conocernos las unas a las otras, de comprarnos las unas a las otras. Pues se trataría de que todas las entidades que estén en el mercado social tengan su dinero invertido en COP57, que a la hora de comprar un seguro lo tengan en ARCS, ¿no? Cuando necesiten un servicio de mensajería, ¿no?, pues acudan a la Veloz. Como decía Javi antes, ¿no?, pues en estos tiempos de crisis o nos apoyamos más las unas a las otras o si no, pues estamos abocadas a desaparecer, ¿no? Vale, pues os cuento un poco el mecanismo, ¿vale? Salís de casa a las 10:30, más o menos, en bicicleta, depende de dónde viváis, con dos bolsas de tela, ¿vale? Una bolsa de tela para pillar todas las tarjetas, pasquines y tal, para luego en casa reflexionar, y otra, pues por si te apetece pillar algo, porque también habrá cosas a la venta, o si te quieres coger algo, ¿no? Te echas algo de dinero al bolsillo, pues para echarte un vermú también, ¿no? Que habrá barra, ¿no? Como el año pasado, ¿no? Barra. Y con ganas de pasarlo bien, porque no se trata solamente de conocer a las entidades, sino de conocerlas, y además una excusa perfecta, pues para invitar a artistas, ¿no? Aragoneses, incluso de fuera también, ¿no? De otros lugares de Aragón, ¿no? Son todos de Aragón. Son todos de Aragón. Aragoneses. Sí, sí. Bueno, pues contarnos, que es una jornada entera, ¿no? Desde las 11 de la mañana hasta las 11 o las 12, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Programa entero? Sí, vale, por lo menos. Sí, pues sí, sí, yo creo que sí. Si inauguramos un poco este año la presentación de lo que son la feria, las entidades y demás, la van a hacer en Carni JJ del Teatro Indigesto, así que estar preparados y preparadas, sobre todo las entidades, para lo que puedan decir en Carni JJ. Sí, sí. Acerca de vosotras, ¿no? Improvisación, ¿eh? Esto sí que improvisan. Totalmente. Y son muy malos. Bueno, va a haber varios talleres también durante todo el día. Repetimos el taller del año pasado que hacen las chicas de Tiebel, para sobre todo niños y niñas, un taller de mosaicos, donde luego los chavales y chavalas se llevan ahí su mosaico a casa. ¿Dejarán que vayan niños de 33 años como el año pasado? Yo creo que sí. Es que pone de 8 a 12 sí, y me pero digo, bueno, igual es que no quieren que me pegue ahí una hora como no, me pegué el año sí, pasado. Sí. Que conste que el mosaico lo tengo y lo tengo ahí en el pasillo de mi casa, ¿eh? Y luego, aunque no está anunciado aquí, pues las chicas de 2 más 2 y base digital nos van a enseñar también a encuadernar, a hacer estampación manual. O sea que esos van a estar más o menos durante todo el día, así cerquita de su stand. Tenemos también, bueno, pues como a la una animación, Lude Lourdes, como otros años, esa gran amiga y compañera también, ¿no?, en esto de la economía solidaria. Y luego una gente que se llama Cirteani también, que es, bueno, pues una especie de pasacalles. Tenemos Bermud Comida Popular, a cargo de bueno, pues de aquí de gente también así, amigas conocidas, que llevarán ahí la comida a la plaza. Y luego, bueno, pues a las 5:30 sí que viene una gente de Huesca que se llama Ancia Lunatics y van a hacer cuentacuentos infantil, ¿vale? A las 6:30 regresa Calle Geatro con otra de la familia Cataplín, que es como que hace tiempo que no la hacen, pero la van a hacer para la feria del mercado social. Y a las 8 pues empezará el concierto. Tenemos cuatro grupos: Les Bartels, que hace una especie así de, aunque aquí pone India New Way, pues bueno, podríamos decir que hace más bien rock circense o algo así. Bueno, pues es gente que mezcla un poquito también todo el tema del teatro, circo y demás con... ¿Son de Zaragoza? Con la música, sí, son Paola. Ah, vale, vale. Paola de... ¿Cómo se llama? Grupo de chicas. Spooky. Ah, de Pólipos. De pólipos. Vale, bueno, Sergio también, vecino de toda la vida desde que éramos pequeñas, que es el batería. Bueno, y, bueno, pues qué bien. Un grupo nuevo, a ver. Jena también, sí. ¿Vale? Un grupo de punk rock de aquí de Zaragoza, mítico también. Que el otro día me reía porque habéis puesto la promoción que es su concierto número 100 y le digo, mira, no me creo, bueno, ni de broma, Pablito, que nos contéis. Eso fue Pablito que lo puso ahí, dice, lo quería celebrar. Y de hecho le pregunté y dije, hombre, ni de broma, pues, o sea, puede ser el 110 o el 90, pero o sea, si es el 100, es casualidad. Sí, sí, pues. O sea, vamos, estos no llevan un glosario de los conciertos que han hecho, vamos, ni hartos. Y bueno, pues KBKS también, si quiere comentar algo Javi de ellos. Que otra vez cambiéis gente en la formación, claro, ¿no? Son muy buenos, sí. Sois un ETT, ¿no? KBKS es un ETT del punk rock, ¿no? Sí, sí, hostia. Contratos por horas. De manera, esto de los baterías es... Pero sí, bueno, bueno, por diferentes cuestiones personales, sí, pues, sí. Pues Maroto tuvo que darse un respiro y bueno, se ha unido Jaume que al proyecto y... Ciudad Podrida. Y bueno, la verdad es que encantado, llevamos muy poquitos días con él, pero aparte que se saben las canciones mejores, mucho mejor que nosotros. Aparte, Jaume, ahí le meto un niño que está especializado, ¿no? Ya en coger partituras tres días antes del concierto y dice, venga, aprende todas estas 20 canciones. Entonces, bueno, pues empezamos una nueva etapa. Nunca vamos a empezar sin una nueva etapa no musical, pero sí como proyecto y bueno, muy animados y a ver. Sí, sí, KBKS y luego Maut, que son los que nos acompañan. Que los queremos además traer un día, a ver si hablamos con ellos el sábado y los traemos a la enredadera, que se nos van pasando los días y tenemos aquel disco hace meses, ¿no? Maut 1.0, ya sabéis, fusión de sonidos electrónicos con el folk, ¿no? Aragones, ¿no? Que es, en fin, arriesgado, ¿eh? Lo que han hecho. Bueno, y para rematar esta charradica, porque tenemos a Carlos, compañero del Aragones y Bien Vivo, que se está retrasando su sección, perdón, Carlos, que estará ahí en la otra sala de Radio Topo. Mercado social, claro, estamos hablando de la necesidad de saltar, pero sobre todo de la necesidad de saltar con red, ¿no? De saltar con red de redes, ¿no? De saltar donde hay gente haciendo cosas y donde puedes encontrar sinergias y un poco, pues, puntos en común, iniciativas que te puedan ayudar, lo que hacen unos, lo que hacen otros, y un poco Javi también lo ha comentado, ¿no? La necesidad también de no blindarse, que siempre estos son proyectos para meter a más gente, pero sobre todo los que ya hay, que no se pierdan, ¿no? O sea, que se fortalezcan, ¿no? El mercado social va por ahí, ¿no? Sí, va por ahí y va más allá también, no solo de crear esas alianzas, ¿no? Esa intercooperación entre entidades, sino también, bueno, pues igual que REAS en otros ámbitos, el tema de alianzas es bastante importante, pues empezar a unir, ¿no? A unir a toda esta gente que estamos en temas de consumo responsable, desde grupos ecologistas como pueden ser Ecologistas en Acción, Vía Campesina, la gente de Options, ¿no? Que quizás tenga un poquito más la visión esta de un consumo crítico y demás, ¿no? Con la gente de REAS, ¿no? Otra gente que somos la gente que estamos creando alternativas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto que pretendemos constituir de manera cooperativa. Hay un proyecto ya para la constitución de una plataforma y esperemos que esta realidad sea factible en octubre de este mismo año. Y destacar que no es una iniciativa solamente del ámbito local, aragonés, ¿no? Sino que en Madrid, sí, en Cataluña, no, en muchos sitios. Es un proyecto que llevamos, ¿no? Durante muchos años ya trabajando en el ámbito estatal de REAS. Cada uno de los territorios está trabajando un poco a su ritmo. Madrid, empezamos aquí un poquito en Aragón más deprisa, pero en Madrid nos han tomado la delantera, incluso ya con temas de moneda social y con muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, Madrid, Euskadi, Aragón y Navarra, somos así los cuatro territorios un poquito más avanzados y bueno, luego esperemos que se vayan sumando, sobre todo todos los territorios donde está constituida REAS. ¿No? Una red territorial. Bueno, pues desde aquí una invitación a que saltéis, con la gente de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, de que forméis parte de estas alternativas, que no lo dejemos todo en el ámbito teórico, que estos son realidades que existen y que las podemos potenciar, ayudar, expandir, participar, mejorar entre todas y entre todos, y cuantos más seamos mejor, ¿vale? Entonces, ya sabéis, las charlas lunes, martes, miércoles y el cine del jueves a las 8 en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, calle San Braulio número 5, talleres previos el lunes, la presentación del libro de Gustavo Duch en Birostal a las 5 y media, calle Universidad 3, todo en Zaragoza. El martes, jueves y viernes, otros tres talleres a las 5 de la tarde, más o menos entiendo yo, a las 7 y media, 7, 7 y media, ¿no? En el, aquí exprimen a los ponentes. Centro Social. Me es a aprovechar su billete, claro, ya que vienen de fuera. Eso de... Centro Social y Librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul número 28, el martes, videoactivismo con Josán Casabona de Mediártica. El jueves, acciones colectivas contra la deuda externa. Y el viernes, ética. El juego sobre las finanzas éticas. Y yo creo que la cita a la que os tenéis que pasar sí o sí en cualquier momento del día, de entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche, mejor por la mañana, lógicamente, mejor por la mañana. Tercera feria del mercado social de Aragón en la Plaza San Bruno de Zaragoza. Venga, pues allí nos vemos. Silvia, Javi, Susana, muchas gracias y hasta el año que viene. Bueno, igual es antes. Venga, un abrazo. Venga, y os dejamos aquí en La Enredadera con otra canción de Xoel López, este gallego que en este caso nos habla de un caballero. Falta de delicadeza con una taza de café y se quedaba sola y vacía esperando al hombre que conocía del que le hablaba a sus hermanas con la sonrisa de una enamorada de los 16 y se creía usted un caballero y se creía usted el rey del mundo, pero ¿cómo puede haber alguien tan ciego para dejar pasar un amor así? Le aseguro que no era mi intención encontrar el amor aquel atardecer cuando me acerqué extrañado a una mujer que no dejaba de llorar y se creía usted un caballero y se creía usted el rey del mundo. Pero ¿cómo puede haber alguien tan ciego para dejar pasar un amor así? Experiencia, que vaya usted tomando buena cuenta, pues va a tener que hallar nuevas recetas antes de poder hacer las maletas y volver a caminar. ¿Cómo puede haber alguien tan fiel? 25ª Semana Cultural de la Magdalena. Sábado 16 de junio a partir de las 9 de la noche. Concierto en la Plaza San Agustín con... Esnebelcha. Ska, reggae, soul, festivo y bailable desde Euskadi. Vaticano Rojo. Tributo a la Polla Records. Y dos grupos invitados. Vente y celebra 25 años tomando las calles. Chilo que chilas, Fredo que chila, han llegado el aman que a todos nos cuchira. Venga, y sin más dilación, damos la bienvenida a Carlos, que lo hemos tenido ahí un rato esperando, disculpa. Ray. Que estamos ahí charlando con las de Reas y había mucho tema para charlar, como tú traes también, ¿no? El aragonés y bien vivo. Bueno, yo preparé de esta rapedo y bueno, pues charlaremos de las noticietas que había visto este mes. Que este fin de semana en la Ribagorza y en Graus también he constatado que el aragonés lleve en vivo, ¿eh? Y se charra en las carreras. Creo que sí. Bueno, y principiamos con una noticia que casi ya era cantada, pero no por ello deixa de estar mala, que ya la dimisión de José Bada, presidente del Consejo Superior de las Luengas de Aragón, y María Antonia Martín Zorraquino, que ya era la vicepresidenta. Anunciaron la suya dimisión pues fa bels pocos días, pues por la inacción de lo gobierno y por o pasotismo, ¿no? que contrimostraba y lo suyo refusta tal ley de luengas que o mesmo gobierno anterior eba aprobado. También eban dito pues estos do PP que le iban a cambiar, pero tampoco sisquia les deciban ni cómo, ni cuán, ni tal que enderecerá, en cara que todos la conocemos. Bueno, pues eso, pues en un señal de dignidad, ¿no? Y pues un poco fervistero este problema que yo creo que prueban precisamente de gobierno de amagarlo, ¿no? De que no se sienta garra voz, pues han presentado la suya dimisión. Continuarán, sí, en el Consejo Superior de las Luengas, remerando que este Consejo Superior no cobran garra perra, que son chen que son reballando por la aragonés de baldes y simplemente pues porque se lo creyen y continuarán haciendo la suya faina en cara que creban un poco con esta traza pues la relación con el gobierno de Aragón, pues por no fer ni pon por la aragonés y por lo catalán de Aragón. Y bueno, una noticia mejor, pues es la publicación de Fuellas, la revista Fuellas, que le va publicándose desde 1978, pues ahora haz cuenta, ya 30 añadas más, que la publica lo Consejo Afablada Aragonesa de Huesca. Esta revista, pues que eleva todas estas añadas, que ya ha feito 200 números, pues ahora la podéis leer en PDF, de Fabels pocos días. La adreza electrónica allí consello.org/fuellas y todos las podéis descargar, pues está leer todo lo que imete y todo lo que no imete. Y ta que digan que esto del aragonés y un cazurrismo y que no salimos y que no somos cosmopolitas y chachis, pues viu o pasado 11 de mayo, fa bels pocos días, una trovada de escritores aragoneses en lengua rusa en la Biblioteca Central Máximo Gorki de la ciudad, esto ya Piatigorsk o bella cosa sinas, aunque se presentó, entre otras cosas, pues la traducción tao-ruso de la obra Reloj de Pocha de José Ignacio Navarro. También El fragor de agua está escrita en castellano de José Jiménez Corbatón. Los dos títulos pues estuvieron traducidos a lo ruso por Alexei Yeshenko, que ya hay un conocido de cualquier que haya gastado un poco en el mundo del aragonés, pues un personaje pues que se ha dedicado, entre otras cosas, a traducir cosas del aragonés en talo ruso. Y que lo sigue publicando la editorial Gara Edicios, lo sigue publicando en ruso, ta que le interese pues aprender esta luenga y aprenderla con libros escritos por aragoneses, pues bueno, pues puede mercar esta colección, ¿no? Aunque sean pues eso, antipartí de Reloj de Pocha, pues también se ha publicado El fragor del agua, No deixes morir a mia voz, de Anxel Conte, que lleva una edición trilingüe en castellano, aragonés y ruso, Aguardando lo cierzo, también de Anxel Conte, y El rey Sancho, de Alfonso Plou, en ruso también. Pues una cosa curioseta y bueno, y que nos fa salir un poco también de país. Y bueno, se ha convocado una plaza de maestros y maestras con perfil de luenga aragonesa, que se convocó pasado 11 de mayo, nos quedemos todos un poco... anda, más que más los maestros, ¿no? Que llevan pues una traza de poder probar Ceballo y de Ferservir esas clases de aragonés. Y bueno, ya salió la resolución, ya lo sentimos no haber dado la noticia antes. Yo cuento que todos los maestros y maestras de Aragón se habrán enterado de esto, o al menos los que saben aragonés. Y o 14 de junio, perdón, será o examen escrito y oral, también si de verdad saben aragonés. Se han presentado a la previa 57 personas, de las cuales pues 50 han estado admitidas en la fase previa, pues las otras 7 cuento que por defectos de forma no se han publicado. Y bueno, pues el año de abril tendremos un nuevo maestro, maestra que se suposa que sabrá aragonés. Y dos meses después, a Jesús Yuste, diputado de Cucha Plural, pues le han contestado, lo gobierno español le ha contestado a la pregunta que hace sobre el aragonés. Y como publicaba Redol, pues bueno, ha dicho que vela por el aragonés, no ha dicho ni cómo, ni cuán, ni de qué traza, ni eso. Se remite pues a la Carta Europea, que no lle do gobierno español, a la Ley de Luengas, que no lle do gobierno español, y que o gobierno aragonés, pues como hemos dicho antes, pues la va a vulgar. Y a la convocatoria de lo premio Hernán Cabero, que ya, pues bueno, es un ridículo, ¿no? Pues que se remitan a la suya protección del aragonés a un premio que ni convocan ellos y que antimas no llegue un premio en literatura, que llegue muy bien y que encantados de hacerlo, pero bueno, que hizo ya todo lo que puede decir lo gobierno español sobre la suya defensa del aragonés. Pues eso, penible. Tened la noticia en arredol.com con o PDF de la respuesta oficial de lo gobierno de España, ta que veigad. Pues eso, pues lo ridículo de la suya respuesta. Y bueno, somos en estos días en Aferia do Libro, ya sabéis que se fació la levantadera o viernes, tanto en Zaragoza como en Huesca. En Zaragoza con una sonora chiflada a la consellera Dolores Serrat, que bueno, pues salió mismo en la portalada del Heraldo y tal, y pues ye, parece que ye muito pena, que le ha feito muita pena, ¿no? que la chen le chifle. Y bueno, pues en esta feria tendremos también el premio Arnal Cabero, justo que charlábamos antes, y el premio Guillén Nicolau, que se entregan todas las añadas, que los fa lo gobierno de Aragón, y que en esta añada pues ha ganado el Arnal Cabero Oscar Latas y Carles Teres o Guillén Nicolau ta la mejor obra en catalán. La de entrega dos premios ye o viernes hueito, o viernes venien a las hueito de la tarde. Os recomiendo que tos y pasez, más que más porque por un regular dan o libro de Valdés, pues hombre, pues ya que para que no pille polvo en el almacén de lo gobierno de Aragón, y ya que lo hemos bosado todos con nuestros impuestos, pues pillad tosne uno y a lo menos nos lo leyeremos, ¿no? Y no será pues eso, pues prendo polvo en unas caixas. Y también mientras en la Feria de Huesca, pues este domingo y ayer, pues o Consejo de Fabla sí que ha organizado Bella Coseta, pues una presentación del libro este sobre fonética histórica del aragonés, que presentaron también Fabes pocos días, y hue un café tertulia sobre los libros en aragonés. Y bueno, pues esas son las actividades que había en la Feria del Libro esta añada. Bueno, y rematamos ya la sección, rematamos esta temporada del Aragonés y Bien Vivo. Tornaremos y nos dicen Nacho y Pati. Sí, sí, el contrato se renueva automáticamente. Sí. Bien. La Catrinalla grita, sí al maestro, bien. Sí al Aragonés y Bien Vivo. No sé meter voz de Catrinalla yo. Esta es una escuela muy rara, muy rarita. De escuela de treintañeros. Pues. Esto es, ¿cómo se llama? Bueno, está diciendo sensación de vivir, ¿no? Pero los que de treintañeros eran los otros, ¿cómo eran los compañés? Compañeros. No, da igual, venga. Del Rose Place. Del Rose Place, eso. Joder, eso ya era. Es que hace mucho que no veo la tele. Esos eran vuelos, ¿eh? Me remonto a series de hace 15 años. y vel uno más. Bueno, pues hemos feito en esta temporada hemos feito pues cada mes febanos charrábanos de una luenga minorizata, ¿no? De lo suyo estado y de lo suya música, de la suya cultura. Y bueno, pues que al rematar con el aragonés, pero que sí, remeramos, pues eso, pues que el aragonés es una luenga que se charra en Aragón, que se charró en todo el territorio aragonés, en cara que ahora no más se charre que en las Vals Pirenencas y bueno, en Zaragoza, aunque podemos y aunque nos dixan, y en moitos puestos, pues las chicotas comunidad de Fablans, y cuando digo chicotas, pues muchas veces son 3 o 4 personas, ¿no? Y bueno, que conto y con eso, pues continuamos en a luita, ata más de tener, pues eso, pues un gobierno aragonés, ya no digo español, en contra, tanto por las suyas declaraciones como por los feitos que contribuestan todos los días, pues que contimparan a aragonés con o Klingon y todas estas cosetas. No tenemos una norma, no tenemos una academia que toda la chen reconozca, en cara que sí que tenemos este Consejo Superior de las Luengas que paréis que va a continuar trabajando. Y bueno, contra todo esto, si no queremos que el aragonés en 4 días pues sea una de esas luengas que pasa a ocupar o limbo, ¿no? De esas que cada 20 días me parece que se muere una, o no sé si eran 2 semanas o 20 días. Y que antes lo leí el otro día en un libro de Galeano. Y pues si queremos evitar todo eso, pues que al aprenderlo, que al charrarlo, que al hacerlo servir en los redes sociales físicos y virtuales, que también que al hacerlo servir en las carreras, no oye todo internet. Y bueno, pues convida a todos a que lo aprendáis y a que lo faigáis servir. Bueno, hemos estado escuchando Prau, que cuento que casi toda la chen lo conocerá, una de las collas que canta en aragonés, de las cada vegada menos, por cierto, collas que cantan en aragonés, y hemos estado escuchando lo suyo Zager disco por ahora, que me consta que ya son parando de un atro, y hemos adeixatos con una de las cantas que charla pues precisamente de la escuela, ¿no? De que la chen aprenda con esta nueva maestro que va a principiar el año de venir, que aprenda el aragonés y que el aragonés siga vivo en la escuela, en la carrera y en todos los puestos. De fugueres de aples y dusaines, dos als de mazos a un búfalo garri. Sí. a imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, y como ya pasamos ya las 11 de la noche y viene, como no, José del Jazz Bass aquí en Radio Topo, buena sesión de música jazzera para acabar el domingo, pues vamos a hacer de manera un poquito rápida lo que son las sugerencias para esta semana. Ni que decir tiene que donde nos vamos a ver seguro, segurísimo, es en las jornadas de Reas, desde ya, desde este lunes. De hecho, bueno, yo voy a presentar la charla de Gustavo Duch a las 8 en el Centro Joaquín Roncal, así que bueno, nos veremos primero en la Virosta a las 5:30 y luego a las 8 en el Joaquín Roncal toda esta semana. Desde luego es la hora de saltar y os esperamos, ¿vale? Porque yo creo que son interesantísimas y han acertado muy bien en los temas y en la actualidad. A ver, hay un montón de actividades, yo creo que no las vamos a leer, ¿no? Igual, bueno, comentar que hay los trabajadores y trabajadoras de parques y jardines, después de la huelga indefinida que hicieron de 24 días, pues siguen con luchas durante estos días, paros parciales en concreto, ¿verdad? Sí, también, bueno, los paros serán entre las 10:20 de la mañana y la 1:20 de mediodía, ¿vale? Los días 4, 11 y 18 de junio. Y poco más, ¿no? Comentar que hay un acto el próximo viernes, ¿verdad? Un videoforum, La Primavera, al otro lado de la cerradura, sobre tortura y represión política en Barañáin, Navarra. La organiza la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación de Zaragoza y será en los locales de la Asociación de Vecinos Actur Puente de Santiago, que está en la calle Margarita Sirgú. Decir también que podréis ver carteles por ahí, que son las fiestas alternativas del barrio de Torrero, ¿vale? Que ahora tampoco os vamos a decir todas las actividades, pero veréis un montón de carteles por las calles de Zaragoza. Comienzan el jueves 7, son las primeras fiestas autogestionadas alternativas del barrio de Torrero hasta el 15 de junio. Y bueno, pues son actividades alternativas a la cultura oficial, al ocio consumista y desmedido. Es una alternativa al fomento del alcoholismo, a la apología de la fiesta nacional. Y bueno, pues lo han hecho un poco la Asociación Venecia, asociaciones pues como Laurel, el Quique Mur, como no, y el Cantero, en fin, un poco la gente del barrio. Y bueno, pues hay un poco de todo ahí, desde charlas, documentales, habrá poesía, habrá gincana antirrepresiva, juegos populares, murales, pasacalles, comidas, en fin, unas fiestas, en fin, que Madalena Torrero, qué interesante. Y como no recordaros la propuesta propia de La Enredadera, ya sabéis que estamos ya inmersas en la celebración de los 12 años de La Enredadera. Ya estamos en el mes de junio, este programa comenzó, si no recordamos mal, un viernes 16 de junio del año 2000 y lo vamos a celebrar pues una fecha que se acerca, en concreto el viernes 15 de junio y con un lema que se nos ha ocurrido que es Dibuja la Radio. Desde las 5:30 de la tarde os podéis pasar por el espacio Treciclo en la calle Línea número 8 del barrio de La Madalena. Allí a las 5:30 habrá un espacio artístico de creación para que niños, niñas y sus familias puedan dibujar cosas en torno a la radio. Además habrá merendola y juegos y demás. Eso es, podéis traer vuestras pinturas y papeles, pero bueno, nosotros también pondremos algo. Y luego a las 7 de la tarde pues se nos ha ocurrido que a partir de la radio pues podemos pensar en los dibujantes, las dibujantes que nos enredan, ¿no? Y hemos invitado a pues al menos 5, 6, 7, 8 personas que van a venir, en concreto Miguel Breva, sevillano, Industrias Clismón, que nos va a presentar su libro, del que ya hablamos hace dos semanas aquí en La Enredadera, Memorias de la Tierra. Impresionante, pillároslo en La Pantera Rosa, que está genial. Por cierto, La Pantera Rosa vendrá a nuestra fiesta a vender los libros, ¿vale? O sea que podréis venir a comprar tebeos. Azagra y Revuelta, bueno, imprescindible si os leéis el jueves todos los tebeos, todos los libros que han sacado, pues de la izquierda revolucionaria, ¿no? Sobre todo. Isabel Vázquez, Isa, ilustradora de Diagonal, de la parte de opinión, chulísima, nos encanta, que vendrá desde Madrid. Y la gente del colectivo Mala Vida, pues que decir, Xcar, que nos ha hecho un cartel precioso para la fiesta, del que vamos a sacar diferentes caricaturas y monigotes durante estos días, así que iréis viendo que a partir de ese cartel los personajes pues van a formar parte de carteles autónomos. Y bueno, pues vendrá acompañado, me imagino, pues de más monigoteros locales, pues para venir sin tapujos y mostrar pues la nobleza baturra, ¿no?, que expresan en sus tebeos. Después de esta charradica contaremos con Diego Escusol. Ya habéis escuchado durante La Enredadera algunas de sus canciones, algunas de sus cantautoradas. Entonces lo tendremos en vivo y en directo. Y nada, habrá tapicas para cenar, sangría, cerveza, refrescos varios, rifa de libros, ya lo sabéis, todo esto el viernes 15 de junio entre las 5 y media y las 11 de la tarde y de la noche en Pedro Liñán número 8 en el espacio Treciclo. Os esperamos, celebra con nosotras los 12 años de La Enredadera. Y nada más, ya nos despedimos desde aquí, desde Radio Topo 101.8 de la FM, desde aquí al mundo a través de nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y de aquí nos emitís en Radio Chicharra Teruel, Radio Chabolo al sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy comarca Alacant, Radio Contrabanda en Barcelona y en todos los ordenadores, teléfonos y transistores desde los que nos sintonizáis. Cuestión importante que no hemos recordado es que hasta el día 15 de junio nos podéis enviar vuestros dibujos sobre la radio, no sobre La Enredadera, no sobre Radio Topo, sino lo que os inspire el mundo radiofónico, al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza o al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Esos también son los medios a través de los cuales puedes quedar con nosotros en vivo y en directo y dárnoslo en mano. Y bueno, agradecer a Dani de Burgos, a Melgares, a Miguel Brieva, a Malavida, a Patricia, ahora mismo no recuerdo, nos han llegado varios dibujos, la verdad que a ver, que está habiendo algo de participación, ¿vale? Pero que estéis a tiempo, ¿vale? Tenemos 15 días, podéis ir dibujando lo que os inspire la radio, fotografiando, haciendo un diseño por ordenador, lo que queráis, lo que podamos plasmar en un fanzine en papel, ¿vale? En un cuaderno que luego compartiremos, que luego distribuiremos. Así que nada, dibuja la radio con La Enredadera, quédate con Radio Topo, con José del Jazz Bass. Ha sido un verdadero placer estar este domingo aquí después de un fértil encuentro de ecologistas aragoneses en la Ribagorza este fin de semana. Aupa la defensa de la tierra, y aupa las razones y el debate dentro de la izquierda revolucionaria y no los insultos. Y como siempre, en La Enredadera, 12 años con este proyecto, y nos queda cuerda para rato. Nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.